resuena y a las voces del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Diálogo con el presidente. Hermanos ecuatorianos que se encuentran fuera del país, bienvenidos a este enlace de radio y televisión número 92. Es el diálogo del señor presidente de la República con los mandantes, con el pueblo ecuatoriano. Este enlace número 92 se está grabando en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet, debido a que el señor presidente de la República participará en el encuentro, el primer encuentro presidencial y el segundo, la segunda reunión de gabinete de miembros de ministros binacional Ecuador-Perú, con motivo de la conmemoración de los 10 años de la firma de la paz entre ambas naciones. Esta señal llega a ustedes gracias a Ecuador TV, la señal satelital, y gracias a 300 estaciones de radio a nivel nacional que están transmitiendo en directo este informe del señor presidente de la República. Hoy tendremos como actores sociales invitados al ingeniero Eduardo López, beneficiario de la Bolsa de Trabajo del programa Camello Net del Ministerio de Trabajo. También tendremos con nosotros a Felipe Ogas Oviedo, vocero de la organización Diabluma, y a la señora Magali Pozo, presidenta del Comité Barrial del Sector La Bota. Señor presidente, bienvenido. Gracias, Arturo. Bienvenidos todos y todas. Y un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación. Nuevamente, entonces, rindiendo cuentas a nuestros mandantes. Ha sido una semana importante, como siempre, agitada políticamente. Empezó a funcionar nuevamente la Asamblea Nacional Constituyente, por última vez, para cumplir el mandato que diera el pueblo ecuatoriano al aprobar la nueva Constitución y el régimen de transición. Ahí se ordenaba que la Asamblea tenía que reunirse 5 días después de proclamar los resultados, para 3 cosas, elegir el Consejo Nacional Electoral, elegir el Consejo o el Tribunal de lo Contencioso Electoral y elegir la Comisión Legislativa, que desde ese momento entonces actuará como poder legislativo y de fiscalización, hasta pues las elecciones pertinentes y la posesión ya de los asambleístas definitivos. Muchos han criticado este régimen de transición, pero muy pocos o ninguno, yo no he escuchado a ninguno, que haya presentado propuestas, ¿verdad? Siempre es fácil criticar, es más difícil construir, presentar alternativas y propuestas. Aquellos que decían que no se podía tener una comisión legislativa, vean, todos los países la han tenido, la propia Colombia a inicio de los 90 con su Asamblea Nacional Constituyente y sin consultársela al pueblo. Directamente la Asamblea Nacional Constituyente nombró una comisión legislativa para el proceso de transición. Nosotros la hemos consultado con el pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano lo ha aprobado por inmensa mayoría. En todo caso, ¿cuál sería la alternativa? No tener entonces poder legislativo durante los 6-8 meses que dure el proceso de transición sería una verdadera locura, ¿verdad? En todas estas cosas, obviamente estamos en un régimen especial, la transición entre dos poderes, el anterior poder constituido, el antiguo, el rechazado por el pueblo ecuatoriano, y el nuevo poder que acaba de ser aprobado. Entre la constitución de esas dos nuevas realidades o poderes, se necesita un régimen de transición, y créanme, comparen, estudien un poco, sobre todo los estudiantes de Derecho, aquellos jóvenes con inquietud investigativa, etcétera, comprueben que es uno de los regímenes de transición más democráticos que ha habido, al menos en la región, al menos en América Latina. Bien, empecemos. Felicitaciones, la mejor de las suertes a esa Asamblea Nacional Constituyente que por última vez se reúne, que Dios los ilumine para hacer las mejores elecciones a nivel de Consejo Nacional Electoral. Ya esta mañana lo han hecho, han elegido los miembros y creo que son figuras bastante acertadas. Que Dios los ilumine para elegir adecuadamente a ese Tribunal Contencioso Electoral, que son los que van a organizar y regir las próximas elecciones. y sobre todo que tengan mucho acierto y sensatez al elegir los miembros de la Comisión Legislativa, que les insisto, actuará como poder legislativo y de fiscalización hasta que ya se posesionen los asambleístas debidamente electos con las nuevas reglas de juego que establece la nueva Constitución de la República. Empecemos entonces con el informe de labores, comenzando con el sábado 18 de octubre. Estábamos en Cuenca, en el gabinete itinerante, fuimos a Cuenca, normalmente tratamos de ir no a la capital provincial, a excepción de la Amazonía, ¿no? Porque incluso las capitales provinciales en Amazonía carecen de muchas cosas, pero en la región interandina y en la región litoral tratamos de ir siempre a los gabinetes itinerantes, al segundo cantón más importante, tercer cantón más importante. Esta vez quisimos ir a Cuenca, porque era una muestra del agradecimiento, de la eterna gratitud, del compromiso, por esa inmensa votación que obtuvimos en la provincia de La Suay, particularmente en el Cantón Cuenca, ¿verdad? En muchos sectores de la patria obtuvimos una gran votación, aquí en Quito, en Pichincha también, pero bueno, en La Suay fue la mayor votación porcentual en toda la República. Entonces, como una muestra de esa gratitud y de un compromiso aún mayor de responder a los desafíos que se nos presentan en estos momentos para el cambio histórico que está viviendo el país, fuimos entonces a esa queridísima ciudad de Cuenca, que realmente es una maravilla, ¿verdad? Y por si acaso le hago propaganda a Cuenca y a Sogues, que es el día siguiente la fiesta, vayan el 3 de noviembre a visitar Cuenca, la Azuay. Todavía estamos reconstruyendo carreteras, pero en 2 años, Azuay y el Austro General pasarán de tener las peores carreteras del país a las mejores. Cuenca va a tener carretera de hormigón para las principales conexiones, Cuenca Loja, Cuenca Machal y Cuenca Guayaquil. Esa es la revolución ciudadana, compañeros. En todo caso, todavía estamos reconstruyendo esas carreteras. Hagan un pequeño esfuerzo, pero vayan a visitar Cuenca, que es una ciudad bellísima. Azogues también, toda esa zona, gente maravillosa, paisajes idílicos. Y también el 3 de noviembre la fiesta de Bahía de Caracas. ¿Eh? Así que los que quieran se pueden ir a pegar un paseo por ese increíble balneario manabita. Bueno, en Cuenca entonces estábamos con el gabinete en pleno y reunidos desde el día viernes, 17 de octubre, entonces como todos los sábados a las 6 de la mañana, salí a ciclear un poco, casi no salgo porque llegamos 2 y media de la mañana, ¿no? Por ciertas ministras farreras que después de la noche cultural que siempre nos ofrecen, en vez de irse a dormir, nos invitaron a bailar, y bueno, pasamos muy bien. Pero de repente se enteró la gente que iba a salir a andar en bicicleta, y vi un par de amigos de Cuenca que me estaban esperando, yo siempre me despierto a las 6 de la mañana, así me acuesto a las 5, entonces vi por la ventana que estaban esperándonos ahí ya los ciclistas, entonces ahí bajé a ciclear, paseamos por las orillas del Tomebamba unos 14 kilómetros, después a las 7:15 tomamos el desayuno en el Mercado 12 de Abril, un inmenso abrazo a todas las compañeras y compañeros del Mercado 12 de Abril, a las 8:30 tuvimos la reunión con alcaldes y autoridades de la provincia, y a las 10 de la mañana los ministros tuvieron los gabinetes sectoriales, fueron a atender a la población, las organizaciones sociales, en la escuela y en el colegio la ciudad de Cuenca, mientras que a las 10 de la mañana yo brindé mi enlace radial número 91, ¿verdad? Todo esto se informó ya en el último enlace radial, pues siempre retomamos un poquito con anterioridad al último informe, el nuevo informe de labores que damos. Bueno, a la 1 de la tarde tuvimos almuerzo con autoridades de la provincia, y muy bonito también, una finca espectacular que se llama La Quinta Berenice, muy acogedor, pasamos muy bonito, además la gente de Cuenca y de Azuay y del Austro en general es muy querida, y a eso de las 4 de la tarde pues regresamos a Quito, el día domingo pues tuvimos actividades privadas, personales, lunes 20 de octubre, 8 de la mañana tuvimos reunión del Buró Político para analizar pues todo el entorno político que se está viviendo. Quiero decirles que este es un espacio de coordinación. Nuevamente se lo quiere satanizar, ¿verdad? En verdad no es el Buró Político del gobierno, es el Buró Político de todo este proyecto político de país, de esta patria altiva y soberana. Ahí participan miembros del gobierno, ahí participan miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, por ejemplo el Corcho Cordero, y ahí participan miembros de Alianza País que no necesariamente tienen cargos en el gobierno. Ya hay gente que quiere satanizar esto. Aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo los medios de comunicación, los periodistas que siempre se las dan a moralistas, criticaban la pugna de poderes? Ahora se coordina, ¿por qué se coordina? ¿Verdad? Hay que seguir en pugna. Entonces, lo que hacemos es conversar, coordinar las cosas, y luego se discuten abiertamente, se la llevan al bloque asambleísta, se discute, se está discutiendo actualmente en la asamblea muchas de las propuestas del buró abiertamente, pero es bueno ya tener un nivel de coordinación. Y ustedes juzguen las personas que se han elegido para el Consejo Nacional Electoral, para el Contencioso Administrativo. Vean si son parte de la partidocracia, revisen sus hojas de vida y vean si se está cayendo en las prácticas de antaño, donde no se ponía una persona por su capacidad intelectual, por su trayectoria, por su calidad moral, sino solamente si era incondicional con el partido político o no. Vaya, vean la calidad de gente que se está eligiendo. Esa es la gran diferencia. Pero hay gente que sataniza esa coordinación. Felizmente, el pueblo ecuatoriano ya no les hace caso, ¿verdad? Bueno, a las 10 de la mañana tuve una reunión privada, no quiero decirles con quién, porque después sí me van a pifiar aquí. Le voy a decir la verdad, me visitó Salvador Capitano, ¿no? Ex técnico de MLE, que quería reunirse conmigo. Y bueno, yo también tenía muchas ganas de conocerlo. ¿Ya? Y ahí conversamos cosas top secret, después sabrán. Bien, no, Salvador ya es un tipo que tiene su vida hecha, tiene negocios privados, etcétera. Pero gustaría mucho volver al país, volver a Emelec, ya no por dinero ni nada, por la gloria, ¿no? El próximo año se cumplen 80 años del glorioso y sin par Emelec, así que tenemos que salir campeones. ¿Ya? Este año, para que no duden de nuestra modestia y espíritu democrático, ni siquiera entramos a la liguilla para darle chance a otro equipo, pero el próximo año tenemos que ser campeones. Bueno, 10:30, tuvimos gabinete, y bueno, para que vean también cómo está cambiando el país, compañero, en verdad es un salto cualitativo muy importante, de orientación, de todo. Nosotros somos gente joven, la mayoría somos académicos, en consecuencia nos gusta mucho la tecnología, y ya tenemos videoconferencias, yo puedo hacer una reunión de gabinete virtual, pero los ministros tenían que estar en sus oficinas, ¿verdad? Ahora podemos hacer reunión de gabinete, así el ministro esté en China, el otro esté en Amazonía, porque podemos hacer videoconferencia desde las computadoras portátiles. Todos los ministros tienen computadoras portátiles de última generación, entonces podemos hacer esas videoconferencias. De hecho, el próximo lunes vamos a tener el primer gabinete virtual desde portátiles. Hace algunos meses tuvimos el primer gabinete virtual en la historia del país, pero era, les insisto, videoconferencia de sitios fijos. Aquí el ministro puede estar donde sea, que vamos a poder estar en contacto con videoconferencia y se puede hacer reuniones de gabinete virtuales. Entonces, ese taller fue para enseñarles a manejar las computadoras, pero además tuvimos algunos otros temas que quedaron pendientes del gabinete de Cuenca. Hay muchas cosas acumuladas, muchas veces no se pueden evacuar todas, pero por ejemplo, analizamos más profundamente las posibles repercusiones de la crisis financiera mundial. Estamos dándoles, insisto, un seguimiento muy cercano. El día de hoy la OPEP ha decidido recortar la cuota petrolera de cada país. A Ecuador se la ha recortado, me parece, 501.000 barriles a 493.000. Es una reducción de poco menos del 2%. Pero si el precio sube 20% por ello, es una buena decisión, ¿verdad? Es decir, perdemos 2% en cantidad, pero ganamos 20% en precio. Y ustedes saben que ingreso es precio por cantidad. Entonces, en total ganamos 18% en ingreso. Precio se reduce 2%, cantidad sube, perdón, precio sube 20%, cantidad se reduce 2%, el ingreso total sube aproximadamente 18%. Entonces, es un supuesto, hay que ver en verdad cuánto reaccionan los precios a la reducción de la oferta, de la cantidad producida de petróleo. Bueno, para los chicos que estudian economía, y todos deberíamos saber estos principios, la demanda de petróleo es una demanda inelástica, es decir, si se reduce la cantidad, el precio sube más de lo que se reduce la cantidad. Con esas demandas inelásticas, siempre es conveniente, para recuperar los precios, bajar un poquito la cantidad. Y eso es lo que ha hecho la OPEP. Vamos a ver cuánto suben los precios del petróleo, pero vamos a tener que ajustar nosotros un poco la cantidad, y eso probablemente repercutirá en las cuentas nacionales, en el total de crecimiento, porque la producción de Petrocor estaba subiendo y ahora la vamos a tener que reducir. No necesariamente solo la de Petroecuador, también tienen que compartir este esfuerzo las empresas privadas, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo nos organizamos. Recién el día de hoy me han dado la noticia de que la OPEP decidió también reducir en menos del 2% la cuota de Ecuador. Ecuador es el menor productor de petróleo dentro de la OPEP. Creíamos sinceramente que no nos iba a tocar reducción. Pero bueno, si nos tocó una reducción de menos del 2%, creo que es un sacrificio bastante aceptable si es que suben los precios y se recuperan. Bien, interrumpimos pues la reunión de gabinete para presenciar la ceremonia de relevo de guardia. Todos están invitados cada lunes a las 11 de la mañana, cuando está el presidente de la República y el vicepresidente, ambos presenciamos la ceremonia. Es una ceremonia muy bonita, ¿verdad? Y después continuamos con los diferentes temas del gabinete, como por ejemplo ya empezamos nosotros la organización del Ejecutivo por regiones, regionalización. La zona 6 ya está funcionando. Azuay, Morona, Santiago y Cañar. Ya tenemos cuentas, indicadores, etcétera, por región. Entonces ya estamos empezando la regionalización y poco a poco, cuando se conforman regiones autónomas, pues va a ser muy fácil esa transición hacia las regiones autónomas. Bien, bueno, entre las personas que presenciaron el cambio de guardia, invité a mi oficial de cuenta de Produbanco para ver si se le conmueve un poco el corazón y me permite los sobregiros que tengo cada mes. Bien, también se invitó al Liceo Policial, también se invitó al Instituto Superior Tecnológico Experimental Luis Martínez. Esto me parece que era de Ambato, este de aquí, sí, no me lo han puesto, pero era de Ambato. Entonces, después del cambio de guardia, seguimos con la reunión de gabinete hasta 5 o 6 de la tarde y de ahí seguimos despachando. A las 8 de la noche tuvimos nuevamente reunión del Buró Político, eran cosas urgentes lo que había que tratar en la mañana. Pues aquí, con más calma, tratamos el régimen de transición, lo que tiene que hacer el Ejecutivo, etcétera, etcétera. Bien, martes 21 de octubre, de las 8 y media empezamos actividades de despacho. A las 11 tuve reunión con algunas personalidades del sector petrolero. Estoy renovando un poco el equipo petrolero. Es difícil encontrar gente del sector petrolero, porque o son faltos de transparencia, por no llamarlos de otra forma, o tienen las mismas conductas que siempre ha habido en el sector petrolero. Por ejemplo, dejarse poner las condiciones por las empresas privadas. Uy, ¿qué dirán las empresas privadas? ¿Qué me importa lo que digan las empresas privadas? Que las condiciones las va a poner el país, ¿verdad? Entonces tuve reunión porque estoy cambiando. Por ejemplo, ¿por qué? Sobre todo porque dejaron que caiga la producción petrolera privada y les advertí que no la dejen caer. Y cuando la dejaron caer, a mi representante petrolero le pregunto, ¿y por qué dejaste de caer la...? Es que pues, si no invierte, si no se renegocian, mientras se renegocian los contratos no van a invertir y va a caer la producción. Y precisamente eso es lo que le habíamos dicho. No permitan que mientras se renegocien los contratos se deje invertir y caiga la producción. Entonces están acostumbrados a hacer lo que las compañías quieren. Y eso no lo vamos a permitir. Entonces tuve la reunión con unos 3 personalidades del sector petrolero y estoy haciendo algunos cambios en el equipo petrolero en el gobierno. Bien, hasta las 12 y media de esas reuniones, después tuvimos la posesión del nuevo ministro del Litoral y del nuevo gobernador del Guayas. El Ministerio del Litoral, ustedes saben, fue el primer experimento de regionalización. De ahí vamos a partir a las regiones. Pero todavía seguirá por un tiempo ese Ministerio del Litoral hasta que se organicen todas las regiones. Fue la primera, el plan piloto para esa organización territorial del Ejecutivo. El Ejecutivo, hasta este gobierno, históricamente estaba organizado de forma sectorial. Agricultura, industria, turismo, etcétera. Ahora queremos organizarlo también de forma regional y llegar en un momento a tener ministros regionales. No solo sectoriales, sino por regiones, ¿no? Entonces, el Ministerio del Litoral fue el primer intento, y bastante exitoso, dicho sea de paso, de esa organización territorial del Ejecutivo. Estaba encargada hace más de un año Carolina Portalupi, que es subsecretaria del Ministerio de Finanzas. Bueno, llegó la hora de cambiar un poco el equipo, la visión, etcétera, y hemos mandado ya a alguien tremendamente joven, menor de 30 años, que si no fuera por la nueva Constitución, con la anterior Constitución no hubiera podido ser ministro. Nosotros no es que hablamos, bla, bla, ¿no? De que los jóvenes, creemos realmente en los jóvenes, ¿no? Se les ha dado derecho al voto desde los 16 años, así que los políticos ahora van a tener que escuchar a los jóvenes, pero los jóvenes también tendrán que escuchar. Entonces, jóvenes, a esa edad, uno se cree la octava maravilla, ¿no? Asumir con responsabilidad ese gran derecho que le está otorgando el pueblo ecuatoriano para que ustedes sean parte también a través del voto de las inmensas históricas decisiones que tiene que tomar el país, pero asumir ese derecho con responsabilidad. Pero en todo caso, nosotros creemos en los jóvenes, creemos en la juventud, creemos que se necesita un recambio generacional en este país. Ya lo estamos haciendo. Nosotros somos gente joven y hemos reemplazado a esos políticos anquilosados, ¿verdad? Esos dinosaurios que habían. De hace 30 años yo vengo escuchando los mismos nombres. Que León Febres Cordero, que León Roldós, que Osvaldo Hurtado. Bueno, toda esa gente ya está... León Febres Cordero está enfermo. En verdad, la solidaridad de su familia, ¿no? En todo caso, pero todas esas personas, pues ya han pasado, ya no están en el escenario electoral, a excepción de León Roldós, que quiere por ahí llamar la atención algunas veces, pero Yo creo que no va a tener ningún éxito con esas estrategias tan mediocres que utiliza. Ya hay un recambio generacional, pero ojalá que sea más fuerte todavía ese recambio y que pronto venga gente todavía mucho más joven y haya muchos más dirigentes nuevos en este país. Realmente estamos poniendo mucho énfasis en eso. Y hay sectores del gobierno donde la juventud es impresionante, ¿no? Tenemos subsecretarios de 24, 25 años. En el Ministerio de Gobierno hay un gran equipo joven en Semplades y en muchos otros sectores, en el propio despacho presidencial, etcétera, ¿no? Entonces, el nuevo ministro del Litoral es Nicolás Isa Wagner, tiene 29 años, ¿no? Entonces, estamos renovando también los cuadros en Guayas. Y el nuevo gobernador del Guayas, que reemplaza a Leonardo Vicuña, que va a ir al Banco Central cuando hagamos algunos ajustes ahí, tiene 35, 36 años, ¿no? También es una persona bastante joven, es Francisco Jiménez. Entonces, ojalá siga este recambio generacional con mayor intensidad y nosotros realmente confiamos en la juventud. A la una de la tarde tuvimos un almuerzo precisamente con, perdón, tuve una reunión sobre el problema de Galápagos, me parece que era este, no me ponen claro el objetivo, siempre póngame el tema muy claro, ¿no? Sí, entonces eran las reformas al, sí, pero me ponen por acá, RETAM, ok, al reglamento de Galápagos, ¿no? Ustedes saben que Galápagos es un parque nacional, tiene una ley especial, hay que manejarse con mucho cuidado, es un ecosistema muy frágil, entonces había el problema de los cupos, y eso ha sido una corruptela, con todo respeto y cariño a los habitantes de Galápagos. Incluso hay algunas cosas, algunas posiciones no tan legítimas, ¿no? Que solo los habitantes de Galápagos puedan realizar turismo en Galápagos. Bueno, con el mismo derecho entonces podrían decir los habitantes del continente que solo los del continente podríamos trabajar en el continente y no dejarían trabajar a nadie de Galápagos, ¿verdad? No es correcto eso. Lo que sí es correcto es decir que tengamos prioridad a los habitantes de Galápagos. Pero no es que si eres fuera de Galápagos no puedes trabajar aquí, no puedes ser guía turístico. Todos somos ecuatorianos y Galápagos es parte de Ecuador. Y hay cosas con las que no compartimos que se han hecho. Por ejemplo, se dieron los cupos de para funcionamiento de actividades turísticas. En verdad no solo se le dio a los galapagueños, se le dio también a empresas turísticas del continente, pero se les dio como un patrimonio, no eran concesiones, no eran permisos, que podían ser realizados, se les dio como una propiedad privada, como una mercancía. ¿Y qué pasaba? De repente, había gente de Galápagos que tenía su cupo, y había gente del continente que quería tener su barco turístico, y no tenía cupo, no podía operar, y le alquilaban los cupos. Pero estamos hablando a 10.000, 12.000, 15.000 dólares mensuales. Y sin hacer absolutamente nada, esa persona rascándose la barriga en una hamaca, ganaba 10.000, 12.000 dólares mensuales. Eso tiene que acabar. Entonces estamos dando más cupos en este momento para los pescadores artesanales, pero con algunas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, que sean de ellos los barcos, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía el sistema no es perfecto y por eso tuvimos esta discusión. Se va a dar un periodo de 2-3 años para incluso hacerlo más riguroso el sistema, que no sea sistema de cupos, sino que sean permisos que da el Estado, que puedan ser revisados en cualquier momento, y si vemos que alguien que tiene ese permiso se lo está arrendando un tercero y no hace nada, se le quita sencillamente el permiso y se lo damos directamente a ese tercero. Pero no es correcto que sigan esas prácticas en Galápagos. Entonces, sobre eso básicamente fue esta reunión, ¿verdad? A la 1:30 tuvimos la grabación de la cadena nacional que salió esa noche. Recuerden que el día lunes sucedió algo histórico, y tal vez lo debía haber dicho al inicio de este programa, que fue que entró en vigencia, se publicó ya en el registro oficial la nueva constitución. Si contáramos como los franceses diríamos, empezó la vigésima república, los franceses van por la quinta república, ¿verdad? Entonces, tenemos una nueva constitución aprobada por la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano en forma abrumadora, bueno, una nueva historia, una nueva oportunidad empieza para el país. Entonces, era importante que el presidente se dirija al país por este hecho, y grabé la cadena el día martes a la 1:30, y creo que salió en horas de la noche, ¿verdad? A las 2:30 tuve almuerzo precisamente con los integrantes del despacho presidencial. El trabajo es durísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, llevar mi agenda. Yo soy un presidente que me muevo mucho, entonces se arman unos descalabros ahí. Hay que estar arreglando las cosas a cada rato. Entonces es complicado. Además recibimos, ¿cuántas comunicaciones? Me parece que estamos recibiendo unas 300 comunicaciones diarias. Todas se las contesta, todas se las tramita. Es un trabajo bien fuerte. De repente, pues, es bueno compartir con esa gente que está tan cercana a uno, que con tanto cariño hace una labor bastante sacrificada. A las 4 de la tarde tuvimos actividades de despacho. a las 5:30, me reuní con los asesores técnicos, como siempre, cada 15 días. Normalmente son los lunes a las 4:00 p.m, pero no pudimos esta vez y lo hicimos el martes 5:30. Hablamos sobre el tema de industrias, por ejemplo, cementos, que es un nudo de botella, un cuello de botella, no un nudo gordiano, porque estamos construyendo muchísima obra pública y está faltando cemento, incluso nos vamos a ver obligados tal vez a importar desde el Perú. Pero ya nos estamos preocupando del problema para poner una tercera cementera estatal en Misahuallí, en la Amazonía ecuatoriana. Hablamos del problema del Ministerio de Transportes, sector petrolero, conflictos socioambientales, proyectos de informatización, etcétera. Y a las 8:00 p.m. tuvimos una reunión para tratar sobre el Banco del Migrante. Estamos haciendo un Banco del Migrante, en los próximos meses ya será una realidad, que dé servicio a nuestros migrantes, por ejemplo, con un costo mucho más bajo. Yo quería que sea gratuito, pero hay una discusión, pero al menos va a ser un costo más bajo para el envío de remesas, pero con ese ingreso se va a dar otros servicios a los migrantes, asesoría técnica, seguro, etcétera. Y también la idea es que sirva ese banco con las remesas y lo que capte depósitos como una especie de banco de segundo piso para todas las cooperativas que trabajan aquí en el Ecuador en zonas de migrantes. Entonces, es un proyecto muy bonito. En los próximos meses tendremos el Banco del Migrante. Y de nuevo, pues a las 9:00 p.m. seguimos con actividad de despacho hasta eso de la 1:00 a.m. ¿no? Bien, día miércoles 22 de octubre, 8:30 a.m, tuvimos reunión. Bueno, cité algunas veces, yo cito reuniones urgentes por reviso el resumen de prensa que me dan, normalmente me llega a 7:00 a.m. Entonces, si hay algún tema que lo considero urgente, enseguida llamo a las personas involucradas. Y en verdad, pues había esta marcha en Manta, ¿no? Por la inseguridad, supuestamente. Quiero decirles que la mayoría de los asesinatos, había como 88 asesinatos en Manta, 80 al menos, son entre bandas. Y bandas, sobre todo, que se dedican al narcotráfico. Y aquí, para aclarar las cosas, para dejarnos de engañar, ¿no? Sí recuerdan que en Manta está supuestamente la base para la lucha contra el narcotráfico. Y en Manta ha aumentado el problema del tráfico de droga. Es decir, esa base servirá para otras cosas, servirá para otros países, pero nuestro país no la ha servido para nada. Por eso, entre otras cosas y otros motivos, en el 2009 ya se van. En todo caso, parece que sí ha habido ahí un cúmulo de cosas, ¿no? Que el comandante Manaví no ha actuado oportunamente, porque entre otras cosas no se le ascendió, entonces como que se estaba medio desmotivado. Parece que las autoridades judiciales no actúan con prontitud, fiscalía, etcétera, porque se apresa a la gente y se la suelta. Y parece también que hay intereses políticos, ¿no? Porque ahí hay muchos políticos que estuvieron por el no y ahora están mandando sobre todo a estudiantes de cierta universidad a las calles. De todos modos acogemos la crítica. Lo que sí es claro es que sabían que el jueves iba a haber una reunión muy importante de entrega de equipos en Manta por parte de la policía. Y hacen la marcha el miércoles para ahora decir, por nuestra marcha, que se hizo eso. No, eso ya estaba programado hace tiempo, la entrega de equipos el día jueves. Pero bueno, en buena hora que reclame, etcétera, para exigirnos mucho más. Ustedes tienen claro que la inseguridad en este país, la delincuencia, no empezó con este gobierno. Y por el contrario, les podemos demostrar que han bajado los índices. Por supuesto, hay gente tan mala fe que manipule la forma más burda la estadística. Por ejemplo, un diario, un noticiero, ya ni recuerdo, parece que fue un diario, comparaba la semana o los días, creo que era del 20 al 30 de septiembre con los del 1 al 12 de octubre. Y decían, en estos 12 días subió la delincuencia con respecto al 20 al 10 de septiembre en Guayaquil. Pero sí hubo fiesta pues esos días, y normalmente en esos feriados ya hay más hurtos, etcétera. Y comparan esas dos cosas. O sea, así es, o de incompetente cierta prensa o de mala fe cierta prensa. En realidad, los delitos en general han bajado, aunque por ahí hay algunos que han subido y hay otros que han bajado mucho, pero falta muchísimo por hacer. Entonces, pero en buena hora que la gente se movilice, que reclamen y que nos exijan reaccionar con mucho más fuerza. Entonces tuvimos una reunión con el ministro de Gobierno, de Seguridad, con el comandante de policía, para arreglar este problema. Y bien, luego también tuvimos una reunión pues con algunos miembros del Movimiento País para hablar sobre la reestructura de Movimiento País. Bien, luego pues a las 11 tuvimos reunión con el economista Fander Falconi para presentar el programa anual de inversiones 2009 y el nuevo sistema para seguimientos de programas. de inversión, perdón, es un sistema totalmente moderno donde con parámetros objetivos, por ejemplo, incidencia en la productividad, en la generación de empleo, en la equidad regional, yo puedo priorizar los proyectos. Es decir, me salen, tenemos como 800 proyectos de inversión, 300 y pico de arrastre, 400 nuevos. En caso de que caiga el precio del petróleo, aplasto un botón y ¡pac!, me da la priorización de los proyectos, y los menos prioritarios se los puede posponer, suspender temporalmente, etcétera. Todo eso ya está automatizado. Puedo ver los proyectos por regiones, por áreas, industrial, agrícola, etcétera. De todas formas, está presentada la inversión. Entonces, es una poderosa herramienta de planificación y de información. Antes este país no tenía ni un inventario de los proyectos de inversión que estábamos llevando a efecto. Entonces, ya tenemos esa poderosa herramienta que nos va a facilitar mucho la toma de decisiones, el control de gestión, el seguimiento, etcétera. A las 2:30 tuvimos la reunión con el economista Diego Zapater. Él es el encargado de la Comisión de Investigación de la Crisis Bancaria y Financiera. No vamos a dejar en impunidad eso. Entonces ya se están detectando los nombres de las principales autoridades públicas, sectores privados, que permitieron ese atraco al país, y se llevarán adelante las diferentes acciones penales, civiles, etcétera. A las 4:15 fui al Ministerio de Defensa, en una visita que tenía planificada hace bastante tiempo, para ver el plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y el informe sobre los órganos de inteligencia. Quiero decirle sinceramente que una de las instituciones más golpeadas por el neoliberalismo, por el descalabro que tuvo el país en los últimos años, fueron las Fuerzas Armadas. En un momento dado, la FAE era mejor cerrarla, porque no tenía ni aviones casi, al inicio de nuestro gobierno. No había helicópteros, por eso cuando nos bombardeó Colombia, tardaron nuestras tropas en llegar 10, 12 horas al sitio, porque tuvieron que ir a pie. No había radares, por eso pudieron hacer lo que les dio la gana. Yo no dejaré que pase eso nunca más, Angostura nunca más, compañeros. Y de todos modos, somos un país de paz, pero necesitamos una mínima fuerzas armadas, bien equipadas, operativas, etcétera, para defensa, para defender lo que tenemos, nuestro petróleo, nuestra seguridad, etcétera. Entonces estamos en todo un plan muy interesante, muy técnico, muy responsable, de recuperación de esas fuerzas armadas, y se han dado ya grandes pasos para tal efecto. Entonces todo eso fuimos a evaluar y conversar allá. Ya que toco el tema fuerzas armadas y toqué el tema Colombia, bueno, déjeme retomar algo que quedó medio en el aire. Estábamos esperando que se resuelvan los hechos y ya están resueltos. ¿Se acuerdan ustedes la reunión de la comunidad andina hace pocos días en Guayaquil, cuando en teoría iba a venir el presidente Uribe? Se le consultó, ¿no? Si hay problema en que sea en Guayaquil, no, yo voy, encantado. Y tomó como pretexto una mala traducción de una entrevista mía en diario La Fola de Sao Paulo, cuando yo decía, recibimos un ataque de un país al que consideramos, de un gobierno al que considerábamos amigo, y el diario La Fola transcribe, recibimos un ataque de un gobierno que no consideramos amigo. Pero el presidente Uribe tiene mucho más experiencia en esto, ya cuántos años lleva, como 8 años, ¿verdad?, que yo. Y él sabe, pues, que los diarios publican cualquier cosa. Yo, ahorita, jamás contesto en función de lo que dicen los diarios, ¿verdad? ¿Se acuerdan toda la presión que tuvimos porque dizque Lula había dicho esto, que Amorín había dicho el otro para crearnos conflicto con Brasil? Las 3/4 partes de eso es mentira. Entonces yo no confío en lo que dicen los diarios. Si tengo alguna duda, cojo el teléfono y llamo a Lula y le pregunto, o ya, digo a la canciller que consulta al embajador de Brasil, como efectivamente hicimos con el problema de Brasil, y el embajador nos confirmó que era una exageración y sacada de contexto la gran mayoría de cosas que habían publicado los diarios. Pues como el presidente Uribe y el gobierno colombiano tal vez tiene otros intereses, se agarraron de eso, de esa mala transcripción, para mandar una carta groserísima, decir que no van a participar de la reunión andina en Guayaquil, y para nuevamente acusarnos de ser colaboradores de la FARC. Fíjense la bajeza, no la pequeñez. O sea, la acusación de ser cómplice de la FARC como una medida de desquite, ¿no? Me dijiste esto, te digo esto. Y dizque entregaron a la OEA 16 puntos, 16 coordenadas, donde habían campamentos de la FARC y todo eso. Vengo de la Amazonía, vengo de la Brigada de Selva, la 4ª División y la Brigada de Selva Napo. Ya han revisado como 8 o 9 sitios y no hay nada. Es otra gran mentira de Uribe y de su gobierno, ¿verdad? Por el contrario, lo que ellos dijeron que era mentira, y es verdad, es que nosotros tenemos secuestrados ecuatorianos en suelo colombiano, se les dieron las coordenadas y dijeron, no podemos irlos a rescatar porque son territorios controlados por la FARC. ¿Cómo es que se llama la policía colombiana? ¿Te acuerdas del nombre? Ya les averiguo el nombre si quieren. Pero se les dio en varias ocasiones. Y ahora sí puedo decir mayores datos, porque ya se liberó esa persona, pero se tuvo que pagar el rescate. No ve que estaban en Colombia y no podíamos intervenir. Se trata del hermano del gobernador de la SUAY, Osvaldo Larriba, el señor Vicente Cleber Larriba. Estuvo 4 meses secuestrado por delincuentes colombianos, probablemente grupos desertores de la FARC, en territorio controlado por la FARC. No, nuestra policía hizo un extraordinario trabajo, la UNAS hizo un extraordinario trabajo, sabíamos el lugar, coordenadas, todo eso, se le pidió que intervenga la policía colombiana y dijeron, no podemos entrar porque son territorios controlados por la FARC. Qué vergüenza, ¿no? Y después nos acusan a nosotros de tener territorios controlados por la FARC. Qué vergüenza. Pero no nos vamos a quedar así nomás. Es decir, la UNAS se ha resuelto casi todos los, exitosamente, todos los casos de secuestro. Este no lo hemos podido resolver exitosamente. La familia tuvo que pagar porque estaban escondidos en Colombia y no quiso intervenir la policía colombiana. Pero estamos estudiando las medidas legales para que se compense a la familia que tuvo que pagar el rescate por parte del Estado colombiano, porque no es posible que un Estado no pueda controlar todo su territorio. Y además, si estas cosas persisten, si siguen viniendo delincuentes colombianos, secuestran gente hasta en Cuenca, se los llevan a Colombia y resulta que el Estado colombiano no puede intervenir porque no controla esos territorios, con el dolor del alma, pese a todas nuestras convicciones humanistas de ciudadanía mundial, etcétera, tendríamos que poner restricciones para la entrada de ciudadanos colombianos en el Ecuador, porque yo no voy a permitir que sigan viniendo delincuentes colombianos a secuestrar ecuatorianos en el país, se los lleve a territorio colombiano y nos diga tan sueltos de huesos, el Estado colombiano, la policía, etcétera, no podemos intervenir porque ese territorio está controlado por la FARC. Que el mundo sepa la verdad, que el mundo sepa dónde está el problema, que el mundo sepa quiénes son los países que no controlan su territorio. Gracias a Dios, en Ecuador, nosotros controlamos hasta la última pulgada de territorio. Gracias a Dios, Ecuador es el único país andino no productor de droga. La producción de droga, los territorios no controlados por el Estado, el paramilitarismo, la narcopolítica, la parapolítica, no están en Ecuador, están en Colombia, compañeros, que nadie se equivoque. Y nunca más permitiremos lo de Angostura. Tendremos unas Fuerzas Armadas que sepa responder, compañeros. Y luego de esto, pero fue otro organismo. Y luego de esto, pues, yo para optimizar el tiempo, si estoy en el aeropuerto, despacho en el aeropuerto, si estoy en el Ministerio de Defensa, despacho de ahí, entonces seguí despachando. Nos reunimos, recibí ya el informe, ¿se acuerdan que se hizo una comisión para evaluar los órganos de inteligencia? ¿Se acuerdan que yo en abril, después de Angostura, cuando descubrí que la inteligencia colombiana, primero le reportaban a la Embajada de Estados Unidos a la inteligencia colombiana, lo que encontraba nuestro servicio de inteligencia antes que el presidente, dije claramente que nuestros servicios de inteligencia estaban infiltrados por organismos internacionales, entre ellos la CIA. Bueno, ya me presentaron el reporte donde se confirman todas esas cosas, y en los próximos días el país conocerá ese reporte hecho por miembros de las Fuerzas Armadas y gente de la sociedad civil incuestionable, ¿verdad? Donde se ratifica todo eso y estamos haciendo una reforma total de los órganos de inteligencia del Estado, que van a responder a las autoridades con legitimidad democrática, van a responder al Estado ecuatoriano, no es que van a responder a la Embajada de Estados Unidos, a la DAS de Colombia, etcétera. Ustedes saben que muchos de nuestros cuerpos de inteligencia son financiados por Estados Unidos. Se les daba hasta para que compren información, con la condición de que primero les indiquen a ellos las cosas, o únicamente a ellos las cosas, porque el presidente no se enteraba de eso. Todo eso está cambiando, no vamos a permitir que este país siga siendo una colonia. Bueno, a las 7 de la noche, seguimos despachando en el Ministerio de Defensa como hasta las 8 de la noche aproximadamente. Bien, jueves 23 de octubre me fui a trabajar a la Amazonía, básicamente para revisar el Plan Ecuador y para revisar la vialidad, la troncal amazónica. Con respecto al Plan Ecuador, ¿qué es el Plan Ecuador? Precisamente, esa respuesta a ese Plan Colombia militarista, violento. Nosotros creemos que la paz no se construye con bombas, con metralletas, con tanques. La paz se construye esencialmente con desarrollo, con equidad, con justicia, con dignidad. Pablo VI, uno de mis papas favoritos, decía, encíclica popular un progreso, una encíclica más bella de la doctrina social de la Iglesia. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. No habrá paz sin desarrollo, no habrá paz sin equidad. Y ese desarrollo, para nosotros, está centrado en el ser humano. El desarrollo no es la alta tecnología, ni muchas de esas cosas. Se trata de que la gente viva bien, que tenga satisfechas sus necesidades básicas, que pueda realizarse como persona. Y eso nos lleva a ese nuevo concepto de seguridad, que es el que aplica el gobierno ecuatoriano. Seguridad humana para tener seguridad nacional. Es decir, cuando hay personas, ciudadanos, que tienen educación, salud, cultura, servicios estatales, además de que tienen mayor capacidad para analizar su realidad, para tomar las correctas decisiones, saben que tienen algo que perder y van a ser los primeros en defender su país, defender las evitar las infiltraciones de grupos extranjeros, etcétera. ¿Cuándo? Nunca ha llegado ya la presencia del Estado, a no ser las Fuerzas Armadas y Pilsener, que también llega a todos lados, dicho sea de paso, ¿verdad? Entonces, cuando nunca han llegado a esos sectores, el Estado ecuatoriano, cuando no ha habido educación, salud, cuando no ha habido ni cedulación, cuando han sido olvidados, y vienen del lado de al frente de la frontera y les dicen, ¿sabes qué? Te pago $800, pero cultívame coca. ¿Qué se le puede pedir a esa gente? Entonces, fumiguen lo que ustedes quieran, combatan lo que ustedes quieran, que seguirán esos problemas. Eso que lo haga Colombia. Nosotros tenemos otra mentalidad. Nosotros vamos a lograr seguridad, vamos a lograr paz en base al desarrollo y al desarrollo humano. Entonces, el Plan Ecuador lo que busca es eso. Ese nuevo concepto de seguridad humana, la búsqueda de la paz en base al desarrollo. ¿Y por medio de qué? De articular proyectos estatales que ya tenemos. Hay muchas cosas que ya tenemos. Bono de la vivienda, bono de desarrollo humano, uniformes escolares, libros, programas de agua potable, etcétera. Pero donde menos llegan es a la frontera. Por varios motivos, básicamente por dos. O no se puede, porque es inseguro, o no se quiere, porque es muy incómodo, ¿verdad? Lo segundo es inaceptable. Entonces, lo que hace Plan Ecuador es monitorear que lleguen de mejor forma. Recién estamos empezando, todavía hay mucho que hacer, pero que lleguen de mejor forma a esos sectores. Por ejemplo, yo recorrí la frontera y vi que ahí no habían uniformes gratuitos en escuelas rurales, y en otras escuelas sí hemos dado. Ya me dijeron que es la segunda etapa, que ya vienen, pero ¿por qué la frontera no fue la primera etapa? ¿Verdad? Entonces, que no se quiera es inadmisible. Que no se pueda es más comprensible. La labor del Plan Ecuador es también dar las facilidades para que vayan los maestros, los médicos y puedan trabajar en zona de frontera. La idea es romper los esquemas, cambiar los esquemas que tanto daño nos hacen. ¿Cuál ha sido? Ni siquiera modelo, porque aquí no ha habido modelo, que nadie se engañe. Pero hay un alcalde que habla de modelo. Aquí no ha habido modelos, compañeros, nadie se engaña. Ha sido la ley del más sabido, la ley de la selva, etcétera. Pero a lo que ha habido un patrón de concentración de los recursos en Quito y Guayaquil, y si sobraba algo, mandarlo a otras provincias y casi nunca a las zonas fronterizas. Se trata de cambiar ese esquema. Si es posible, los mejores servicios públicos en esa frontera, no solo la frontera norte, la frontera sur, la frontera este, etcétera, ¿verdad? En la zona amazónica. Para fortaleciendo nuestras fronteras y con esa seguridad que da la seguridad humana en la frontera, ahí sí podernos desarrollar al interior del país. Pero el otro modelo ha sido nefasto, ¿verdad? Por concentrar los recursos aquí, acá, abandonar la frontera, nos han mutilado territorios, hay incursiones armadas, hay anarquía, y había mucho más antes que este gobierno, hemos corregido muchísimo. Vayan a ver sucumbidos el índice de delitos, de inseguridad, etcétera, bajó drásticamente, cerramos cantinas, una serie de cosas que habían ahí, serie de barbaridades. Pero falta mucho por hacer, y la idea es cambiar ese patrón de desarrollo. Y en vez de Quito, Guayaquil, y si sobra algo por ahí al resto. Primero, las zonas fronterizas, tener frontera fuerte. Entonces, esa es la labor del Plan de Ecuador, articular los programas ya existentes. Primero, articular los programas ya existentes del gobierno para que lleguen en primer lugar, de manera más eficiente y de manera más profunda, a las zonas fronterizas. Es decir, si normalmente una población de 100.000 personas damos 2.000 bonos de la vivienda, que en zonas fronterizas se dé 5.000. Que las mejores escuelas estén en zonas fronterizas, los hospitales, regeneración urbana, etcétera. Ya estamos con algunos proyectos, como por ejemplo San Lorenzo, ¿no? Todo una intervención integral en San Lorenzo, la entrada al Ecuador por la provincia de Esmeralda, para que en unas zonas más conflictivas, ¿no? Para que haya espacios verdes, buenas escuelas, un bonito malecón, etcétera. Y lo segundo, en Plan Ecuador, es tener programas específicos para zonas fronteras. Por ejemplo, en zonas fronteras casi nadie está cedulado. Hay muchas cédulas falsas. Entonces, combatir todo eso. Por ejemplo, no había afiliación al Seguro Social Campesino. Estamos haciendo afiliaciones masivas. Entonces, esa es un poco la función de Plan Ecuador. Y le decía que también fui a revisar la vialidad. la Amazonía tiene derecho a estar inconforme. No tiene derecho a medidas de hecho, medidas de fuerza. Eso es ilegal. Pero sí tiene derecho, todo el derecho del mundo a protestar. 40 años de ahí ha salido la riqueza nacional, el petróleo, y la Amazonía sigue siendo la zona de mayor incidencia de pobreza del país. ¿Se imagina? Y allá lo que ha quedado es la contaminación y la basura. Hay contaminación por todos lados y la riqueza se fue a otros lados. Y ni siquiera tenía una vialidad decente. Y por eso se ideó la troncal amazónica. Incluso había una preasignación petrolera, y esto empezó hace unos 8 años, en el año 2000 me parece. Bueno, ahí ha habido mucha corrupción e ineficiencia, y ya debería estar esa troncal hace años hecha y empedrada, asfaltada con oro de toda la plata que se ha gastado, ¿verdad? Pero lamentablemente hubo mucha corrupción e ineficiencia. Nosotros hemos querido enderezar las cosas. Dijimos en 2 años, en campaña ofrecimos que en 2 años tendríamos completa la troncal amazónica, es decir, aproximadamente en enero del 2009. Me voy a tener que tragar mis palabras, ya les voy a explicar, no vamos a poder cumplir esa promesa. En totalidad, sí va a estar un 50-60% de la troncal acabada. La gran mayoría, probablemente un 80-85% en julio, pero todavía faltará un 15% que se acabará en diciembre del 2009. Ya vamos a hablar de esto más detenidamente, pero créanme que tal vez el ministerio más conflictivo es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ya les voy a decir, contar algunas cosas, pero es terrible. La lucha ha sido durísima. Acabaremos en el 2009 esa troncal amazónica. Ya no nos dejaremos engañar nunca más, pero nos vamos a atrasar un poco con la promesa de campaña o el compromiso que teníamos. Bien, entonces para todo eso fui a la región amazónica. Entonces empezamos a las 9 de la mañana con reunión de trabajo con Plan Ecuador. Me dieron el informe de proyectos de Plan Ecuador. Todavía no aterrizan y todavía están en puro plan, ¿no? Entonces yo siempre les digo, perdónenme, yo hablo coloquialmente con ustedes, así algunos periodistas me reclamen todas las veces que yo tengo que ser un estadista. ¿Qué entenderán por estadista, no? Un engominado como Maguat, por favor. O sea, además que no me interesa cómo me recuerde la historia como estadista, no estadista, me interesa tan solo dejar el país un poco mejor de como lo encontré, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis colaboradores cuando se pasan planificando y no hay concreciones, que están como cóndores estreñidos, ¿no? Planean y no hacen nada. Entonces, están que planean, planifican y todavía no vemos concreciones en Plan Ecuador. Tenemos que concretar mucho más cosas. Además, nos engañamos, ¿no? Hay una, para empezar, fíjense cómo se detectan las cosas. Por eso me gusta ir in situ a ver las cosas. Esto era en Lago Agro, esta reunión, ¿verdad? Para empezar, ¿dónde tienen las oficinas de Plan Ecuador? En Quito. ¿Se imagina? El plan para desarrollar la frontera norte, pero las oficinas las tienen en Quito. Era como el ECORAI. El Instituto para el Desarrollo Amazónico, ¿dónde tienen las oficinas? En Quito, ya está en Puyo. Entonces, ¿y por qué las tienen en Quito? Si ustedes trabajan en la frontera. No, pero nosotros pasamos todo el tiempo en la frontera. Y si pasan todo el tiempo en la frontera, ¿para qué rayos tienen la oficina en Quito? Bueno, con mayor razón la deben tener en la frontera. Que no se preocupen, ya la van a cambiar a Ibarra, porque Ibarra también es una zona que atiende el Plan Ecuador y está situada estratégicamente para estar cerca de Esmeralda, Sucumbío, Orellana, Carchi, etcétera. Entonces, primera cosa. Segundo, yo sé que ponen mucho entusiasmo los compañeros, había mucha gente joven. Y alguna vez uno quiere creer las cosas que le gusta creer. O sea, busca creer las cosas que quiere creer, ¿verdad? Y ese es un error garrafal. A mí hay periodistas que me acusan de que a mí me encanta recibir halagos. Olvídense, eso es la mayor mentira. Mis colaboradores saben que cuando recibo halagos gratuitos desconfío siempre, ¿verdad? Yo me trato muy duro y trato de estar muy atento, viendo la realidad, escuchando a la gente. Por eso me gusta ir adelante del carro, vidrio abierto, que me digan las cosas, etcétera, con la cortesía que se merece cualquier persona, más aún el presidente de la República. Entonces me gusta dormir en casas particulares, me gusta conversar con la gente, etcétera, ¿no? Entonces me dice una chica joven de la Amazonía, no, porque yo los criticaba mucho, decía, falta más concreción. No, pero la gente está muy contenta para el Plan Ecuador, la gente un grado de satisfacción muy alto. Ah, bueno, en 5 minutos voy a recorrer eso y voy a preguntar, ¿verdad? Y efectivamente, de ahí fuimos en helicóptero, hasta Cascales, ¿ya? Entonces, donde había la reunión de campesinos, cacauteros, donde hay un proyecto que está en el listado de Plan Ecuador, pero que no es de Plan Ecuador, también todo eso averigüé. Pero primero que hice es cerca de 1.500 campesinos. ¿Quién conoce Plan Ecuador? 3 alzaron la mano. Entonces, estos chicos ya se dan cuenta que una cosa es lo que ellos creen, otra cosa es la realidad, ¿verdad? Además, ese programa, o sea, yo quedé insatisfecho con la visita, y se los dije en la evaluación que tuvimos. Yo soy muy claro en eso. Este es un proyecto del BID. Me llevaron a visitar uno de estos proyectos financiados con deuda externa, los que más detesto yo, porque han sido un atraco al país. Y es fácil engañarse con esto. Yo cuando regresé a Europa, trabajé en estos proyectos de desarrollo de la educación financiados por el BID, mi peor experiencia. Terrible. Corrupción, ineficiencia, estos sinvergüenzas burócratas internacionales se creían dueños del país. Teníamos que hasta las mozas contratarles para que se... Yo me opuse a pagarle eso, un contrato totalmente ilegal, y por eso perdí mi trabajo. Y estuve 6 meses desempleado y perseguido como con 5 juicios. Es decir, en este país el honrado es más encima perseguido. En todo caso, por si acaso ya se vino a disculpar el BID, claro, pero todo quedó en impunidad, ¿verdad? Y solo cuando fui ministro de Economía que se vino a disculpar. Si hubiera continuado como simple ciudadano, no se hubieran disculpado nunca. Es decir, solo ante un poder es que se vinieron a disculpar. En todo caso, por ejemplo, es fácil engañarse. En estos proyectos, cuando yo vine a trabajar en los proyectos de desarrollo de la educación, ahí están los beneficios del proyecto, tremendo colegio, y la gente aplaudía, ¿no? Y no veían la tremenda deuda externa que habíamos contraído, que después le va a costar probablemente a esos mismos chicos que se van a graduar en ese colegio, que tengan salarios de miseria para poder pagar esa deuda. Entonces la gente no relaciona costo con beneficio, es muy fácil aquí engañar y engañarse. Entonces estos chicos me habían dicho con llenos de orgullo, ¿no? El director del proyecto, Amasnor se llama el proyecto, que es un buen chico, Gustavo Páez, lo vi que era muy serio, y que ha tratado de corregir muchos los problemas de estos proyectos, que esto ha aumentado 20% el ingreso de los productores de cacao. Ah, qué bien. ¿Cuántas familias son? 6.000 familias. Ah, qué bien. ¿Cuánto es el ingreso anual por cacao? Porque las fincas son diversificadas, no es que solo producen cacao, no, también producen otras cosas. $500 por familia, o sea, 20% comentamos $100 por familia. Sí, 6.000 familias, sí. Son $600.000 anuales, sí. Y el proyecto nos costó 11 millones. La deuda externa nos costó 11 millones. Mejor le hubiéramos regalado nomás los 11 millones y verán que le arreglamos la vida los próximos 20 años. Entonces, no recapacitan en esas cosas. Entonces, yo soy enemigo de estos proyectos. Felizmente, esto ya acaba en el 2009. Algo habrá de rescatable, aunque muchas veces hacen más daño que beneficio. Porque mientras hay el financiamiento, hay técnicos, hay las nuevas máquinas, etcétera, de repente todo eso se van y los campesinos quedan sin asistencia técnica, sin saber manejar las máquinas, y peor que antes, ¿verdad? Pero no lo dejaremos solo, nosotros continuaremos con este proyecto, pero lo que me llevaron a ver es un proyecto de hace unos 5 años, financiado por el BID, que ahora lo supervisa el Plan Ecuador, pero no es fruto de este Plan Ecuador. Entonces no quedé satisfecho con la visita. Y se lo dije. Luego de Cascales, y un inmenso abrazo a la gente de Cascales, qué buena que es toda esa gente. Los chicos de la escuela, qué fiesta que hicieron, ¿no? Y ahí sí habían llegado los uniformes o no a Cascales. No recuerdo, creo que sí. Bueno, en todo caso, después a las 12, después a las 13 cogimos de nuevo el Super Puma y fuimos a General Farfán, esto es en la frontera, ya con Colombia, pero es segunda vez que ya visito General Farfán, y fuimos a inaugurar lo que me decían que era un sistema de agua, ¿verdad? Incluso nos habían recomendado no ir por cuestiones de seguridad y eso, pero aquí hay que arriesgarse, compañero. Entonces, llegamos a General Farfán, y bueno, ahí me entero, que para que vea, que el sistema de agua era un tanque con unas tuberías para 400 personas, es decir, para unos 80 familias, que había costado $78.000 donados por la USAID. Eso es lo que me llevan a inaugurar. También había un puente colgante donado por la USAID, ¿verdad? Entonces, yo cambié el motivo de la visita. Dije, yo no vengo a inaugurar nada, porque incluso me da vergüenza inaugurar esto, que es con plata ajena y es una caridad. Tráigame a inaugurar 100 de estos y hecho con plata nuestra, con el Plan Ecuador. E incluso a uno le da vergüenza, como político, ver esa gente que no ha tenido nada. De repente va un político a inaugurar esas cosas y ver propaganda, por ejemplo, del sí. Entonces, primero llegó la propaganda política antes que el agua, ¿verdad? Yo, si fuera esa gente, saco a patadas a un político que se aparezca por ahí. Entonces, todo eso hablamos muy claro, ¿no? Entonces, son cosas que todavía son migajas hechas con caridad internacional, que no son resultado directo de nuestro Plan Ecuador, de este gobierno. Entonces, les hablé muy claro a la gente, no nos engañemos ni se engañen, ¿no? Ni engañemos ni se engañen. Falta mucho por hacer. Me dicen que todo este tiempo han estado institucionalizando Plan Ecuador, que era un caos. El Plan Ecuador reemplazó, entre otros, a UDENOR, que UDENOR era un caos, etcétera. Bueno, todo eso les puedo creer. Pero aquí enero me dan resultados o tendremos que hacer grandes cambios en Plan Ecuador. Bien, a las 3 de la tarde regresamos al Lago Agrio. A las 3:30 tuvimos el encuentro con campesinos y productores locales sucumbidos, un encuentro muy bello, en el Coliseo Leopoldo Lucero del Aguagrio, cerca de 2.500 compañeros, compañeras, con mucha alegría, ahí reunidos, ahí les expliqué lo que les estoy explicando, qué es Plan Ecuador, para qué había ido, cuáles son los frutos esperados. Les dije que no me había satisfecho la visita, que prácticamente nada es hecho por nosotros y que son proyectos que vienen de otros años y que no son convenientes necesariamente. Al menos yo no estoy de acuerdo con estos proyectos de buen corazón financiados con deuda externa. Porque precisamente lo que una de las tragedias de este país es esa deuda externa que ha impedido. O sea, fíjense la irracionalidad. Probablemente esa gente, los cacoteros, nunca han tenido un programa de asistencia técnica del MAC o del MAGAP porque no ha habido plata. ¿Y por qué no ha habido plata? Porque hemos tenido que pagar deuda externa. ¿Cómo le están solucionando? Con más deuda externa. Entonces el cuento es nunca acabar. Hay que romper esos círculos viciosos en el país y hay cómo romperlo. En este país no es que ha faltado plata. Lo que pasa es que han hecho lo que les ha dado la gana. Ese tanque de, que fue inaugurar, $78,000. En el 2004, les insisto, 14 millones se gastó en el concurso Miss Universo. Me gusta poner este ejemplo porque para mí es inaceptable. 14 millones de dólares. ¿Se pudieron hacer cuántos? 200 de esos tanques, ¿verdad? No, sí, 200 casi, ¿verdad? De esos sistemas de agua. No es que no ha habido plata. Se dio un zapato en el cerebro por parte de los gobernantes y las prioridades eran otras. Y seguimos muchas veces cometiendo esos errores. En la reunión al inicio del día con Plan Ecuador, me dijeron, es que no tenemos presupuesto, necesitamos, por ejemplo, me decían, una de las cosas urgentes es legalización de tierra, pero el INDA solo ha destinado $100,000, porque eso es lo que ellos gastan normalmente para legalizar estas tierras, pero en zona de frontera es mucho más costoso. Pero ustedes pongan el resto, Plan Ecuador, es que no tenemos presupuesto. Ah, qué pena. Bueno, la cedulación, que el Registro Civil no quiere cedular porque es muy caro, pero ustedes pongan el resto, es que no tenemos presupuesto. Ah, qué pena, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron con los 6 millones del canje de deuda que se les dio, del canje de deuda de Italia que se le destinó a Plan Ecuador? Bueno, abrimos un, ¿cómo es que le llaman la quicullada? ¿Cómo es el? Fondos concursables. Abrimos un concurso para que todos participen y ahí hay 500 ONG con su proyectito aquí y acá que no sirven para nada. Y es el clientelismo, la rosca entre las mismas ONG. Y se quejan de que no tienen plata. Y regalaron 6 millones a terceros. ¿Se imaginan la contradicción? Es que difícil es que la gente cambie de mentalidad y tome las correctas decisiones. Me dijeron, probablemente la legalización de todas las tierras cueste unos 2-3 millones, pero no tenemos. Ah, qué pena, ya vamos a ver cómo lo conseguimos. Y después me entero que 6 millones del canje de deuda con Italia, fondos concursables se los regalaron a terceros. ¿Se imaginan? ¿Quién entiende todo esto? Ojalá que ya se destierren estas equivocaciones tan graves que se cometen. Después me presentaron un proyecto de 8 millones para afroecuatorianos. ¡Ah, qué lindo! En la zona de Esmeralda. Pero financiado con un préstamo al 1.5% de ni siquiera institución. ¡Ah, qué barato la tasa de interés!, ¿no? Pero primero, no podemos financiar proyectos sociales con deuda externa. Es una barbaridad. Porque precisamente no tenemos plata para esos sectores por pagar la deuda externa. No vamos a aumentar deuda externa. Segundo, 1.5% de tasa de interés, ¿pero en qué moneda? En euros. Entonces no es 1.5%. Tienen que sumarle la tasa de interés más la depreciación del dólar frente al euro. Les pongo el ejemplo. Supónganse que cuando yo pido ese crédito, me prestan 100 euros y vale un euro un dólar. ¿Cuántos dólares me prestaron? $100. En euros, después de un año va a tener que pagar al 1.5% de interés. Supónganse que paguen un año el crédito, $101.5, 101.5 euros, ¿verdad? En euros. Pero yo tengo es dólares. Tengo que ver ahora cuántos dólares vale un euro. Supónganse que hubo una depreciación del 100%, ahora $2 valen un euro, ¿sí? Esos 101.5 euros que estoy pagando después de un año, en verdad son $203. Me prestaron $100 y estoy pagando $203. Con la depreciación, la tasa de interés fue 103%, no fue 1.5%. Le da un ejemplo extremo para que las cuentas salgan redondas y sea claro el concepto, pero eso es lo que pasa. Si el dólar se depreció en 10% con respecto al euro, la tasa de interés no es 1.5%. Es 1.5% más 10% de depreciación. Es 11.5%. Y me querían vender ese crédito. Entonces, tenemos que ser, decía Rabindranath Tagore, poeta hindú, no basta querer, hay que saber el camino. Debemos ser muy preparados para no caer en esas trampas y no hacer daño precisamente a los que queremos ayudar. Entonces, nunca más proyectos sociales financiados con deuda externa, lo cual agrava el problema, Y cuidado, pues caen en la trampa que vienen préstamos en yuanes, en euros, 1.5% de interés, pero nosotros tenemos de dólares. Tienen que sumarle a eso la depreciación del dólar. ¿Ok? Todo eso conversamos con los compañeritos de Plan Ecuador, que les insisto, sí tienen que aterrizar. Yo veo muy buena voluntad, pero el entusiasmo no es suficiente. De buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿verdad? Bien. Entonces hablamos de todo esto con los campesinos y de lo que era el Plan Ecuador. A las 5:15, como siempre, me gusta hacer una reunión de evaluación. Hicimos la reunión de evaluación con Plan Ecuador. Todo lo que les estoy diciendo, se los dije a ellos también. Que no estaba satisfecho con la visita, que creo que falta mucho por hacer y que ya es hora de aterrizar. Nuestros pueblos no pueden esperar más, compañeros. Bien, a las 5:30 nos trasladamos al Coca, donde iba a dormir. En realidad, pues tengo que mandarles un abrazo a la Brigada de Selva número 19 Coca. Dije Napa hace un momento, me equivoqué. No, Brigada de Selva número 19 Coca, y esta es la cuarta división del ejército. Y a su comandante, General Narváez, a todo el Estado Mayor, a todos los conscriptos, etcétera. Con qué cariño que nos recibieron, pasamos ratos muy agradables. Llegamos justo a la hora de la cena porque comen temprano, porque se acuestan temprano y se levantan temprano. Entonces comer con los conscriptos, con los soldados, conversar con ellos. ¿Y para qué? A la final nos moríamos de hambre, pero a mí me supo riquísimo. Arroz, lenteja y chorizo ahí, ¿no? Riquísimo. Y luego de eso participamos de la evaluación, lo que cada noche hace el Estado Mayor de la Brigada y de la División, el análisis de las operaciones, inteligencia, etcétera. Muy interesante, ¿no? Participé en la reunión, ver cómo actúan, cómo las operaciones que se habían hecho, desplegados, todo en mapas, ¿cómo se llama? Interactivo y todo aquello, ¿no? Entonces, felicitaciones a todos los soldados de la Brigada de Selva número 19 Coca. Bien, y nos fuimos a acostar un poco temprano, como a las 10 de la noche, después de esa reunión. Viernes 24 de octubre, de pura mala gente, cité a las 6 de la mañana a todos los contratistas de la Troncal Amazónica. En verdad pude esperar un poquito más, pero que aprendan que están cambiando los códigos, ¿no? Entonces a las 6 de la mañana, todos los contratistas, yo sabía que la noche anterior habían estado reunidos en el Hotel Gran Lago de Coca, viendo qué me decían, ¿no? Ajustando discursos con el propio ministro. Está bien que preparen la reunión. Entonces todos estuvieron a las 6 en punto. ¿Qué pasa con la Troncal Amazónica? Les insisto, entre esas decisiones esotéricas que nadie entiende, la Troncal Amazónica está dividida, es 1000 y pico de kilómetros, está dividida en 500.000 tramos, algunos tramos de 10 kilómetros. Entonces, es mucho más complicado tratar, no son 500.000 tramos, una exageración, pero serán ¿cuántos? 24, 25. Entonces, es mucho más difícil tratar con 25 contratistas que con 3 o 4 contratistas. Además, es cosas increíbles, que la única explicación es que así se han hecho siempre. Entonces, le importa un bledo cambiar. Por ejemplo, unos hacen la carretera y otros hacen los puentes. ¿Por qué el mismo contratista no hace la carretera, el puente y nos entrega completa la carretera? Con puentes, con asfaltado, con señalización vertical, horizontal, con estabilización de taludes, con arborización, con cunetas. No como ahora, ya está entregado la carpeta asfáltica, pero no hay puentes. ¿Se imagina? Créanme, así se trabaja, así se ha trabajado. Hay muchos tramos de la Troncal Amazónica donde los puentes no se habían contratado. Entonces, además, que es una indolencia, porque ustedes saben que eso es una ruleta rusa. Ustedes van por una vía de 9 metros de ancho y de repente se encuentran con un puente de 2 metros de ancho. Si no conocen la vía, si vean de noche, se recontramatan. Entonces yo sí le dije claramente, ¿cuántos muertos más esperan para arreglar las cosas? ¿Por qué no es una indolencia total? Es que no ha habido plata. Hay puentes que cuestan $50,000. No es que no hay plata. Están acostumbrados a hacer las cosas como les da la gana. Sí ha habido dinero. O mejor, hagan menos carretero y bien hecho. Hacer esos mamotretos, ¿verdad? Y hacer esas barbaridades. Entonces habló de todo aquello. Hay cosas increíbles. Muchos contratos que se han demorado más, salen costando el doble, el triple. Con el reajuste de los precios, algunas veces buen negocio para los contratistas demorar las obras. Ya se les mandó el mensaje muy claro que eso se finalizado, se finía en francés, iba a decir, se acabó, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué se demoran más? ¿Por qué sale el doble, el triple? Por los pésimos diseños, porque los diseñadores son unas bestias. Muy bien. Señor ministro, ¿cuántos diseñadores han sido enjuiciados? ¿A cuántos se les ha cobrado alguna garantía? ¿Cuántos han pagado una multa? ¿Cuántos han perdido su trabajo? Ninguno. Y mientras siga la impunidad, seguirá la irresponsabilidad, ¿verdad? Pero no es cierto. No es cierto. No solo son los diseñadores. Los contratistas saben cuando los diseños están mal hechos, pero por ganar el contrato aceptan eso y saben que después pueden duplicar, triplicar el monto y arreglan todo y no pasó nada. Eso se acabó. Los del ministerio saben cuando un diseño está mal hecho y les importa sacar así la licitación. Eso se les mandó el mensaje muy claro que se acabó. Entonces hay unas cosas increíbles que han pasado. Ya muchas cosas lo ha arreglado la nueva ley de contratación pública, porque ya ahora los diseñadores tienen que ser los fiscalizadores. El que diseñó la obra la va a fiscalizar. Miren el absurdo. Antes uno diseñaba, otro fiscalizaba la obra. Entonces si venía el contratista y decía, todo está mal hecho, como el que fiscalizó no hizo el diseño, dice, sí, todo está mal hecho, cambiémonos más. Ahora el que fiscaliza va a ser el que hizo el diseño, por amor propio, por prestigio profesional y por las sanciones que va a tener, va a defender su diseño. Y va a aminorarse muchísimo esa sinvergüencería, que si hacía un diseño A, salía un diseño Z, costando el triple. Y siempre para arriba, porque yo puedo aceptar que hay error en diseño. Significa eso, por ejemplo, que el movimiento de la Tierra, o sea, si había que mover 10 toneladas, de repente eran 20. Pero si eran errores aleatorios debido a las cosas impredecibles, de repente tenían que haber errores hacia abajo también, ¿no? Si se había calculado 10 toneladas de movimiento de tierra, solo eran 5 y se reducía el monto del contrato. Eso no pasaba nunca. Solo pasaba que se encarecía el monto del contrato. O sea, eran errores en diseño bien raros, porque siempre era para más caro, más plazo, porque se fueran errores aleatorios, así como de repente pueden haber cosas que no se consideraron y que alargan el plazo para la obra y el monto de la obra, pueden haber cosas que acortan el plazo de la obra y el monto de la obra, ¿verdad? Eso nunca sucedía. Todo eso era una colusión, componenda, no nos engañemos, entre contratistas, entre diseñadores y entre funcionarios del MOP. El mensaje muy claro es que eso se acabó. O sea, un borri va de nuevo, pero no se van a aceptar esas prácticas, compañeros. Están acostumbrados a la fiesta. Bien, también hay problemas externos, o sea, hay gente que es complicada y muchas veces no son gente ni de la zona. De repente tenemos un paro exigiendo la carretera. Se empieza a hacer la carretera, tenemos el paro porque no quieren que se saquen piedra de las minas. Entonces, palo porque boga, palo porque no boga. ¿Y qué se ha hecho? Chantajear muchas veces a las empresas. Cuidado, yo soy indigenista y yo no es que me lleno la boca de hablando de indigenismo. Yo he trabajado y vivido, comido con los indígenas. Tengo compadres, amigos del alma indígena. Estropeo, ustedes saben, incluso un poco el quichua, ¿verdad? Conozco realmente la condición indígena. Valoro muchísimo parte de la cultura indígena, pero también sé que hay antivalores indígenas. Ustedes saben que dentro del mundo indígena la mayor cantidad de violencia familiar, ¿no? Y eso no se habla. Mayor cantidad de alcoholismo también. Ah, es que los patrones nos obligaban a chupar, sí. Eso en la época de las mitas, en la época de las haciendas, pero ya no hay esa época. Ya tienen ellos mismos que exigirse y eliminar el alcoholismo dentro del mundo indígena. Entonces, hablemos claro. Ojalá que aquellos que nunca han trabajado con los indígenas y se llenan la boca hablando por ellos, ojalá que con eso en verdad saquen adelante al pueblo indígena. Yo creo que le hacen un gran daño al quitarle su capacidad autocrítica. Pueblo que elimina su capacidad autocrítica está condenado a cometer siempre los mismos errores. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos claro. O sea, muchas de esas comunidades, incitados por gente de afuera, como sucedió en el Aromo. ¿Se acuerdan en el Aromo todos los líos que había, resistencia por la nueva refinería? Vayan a ver cuánto ganamos en el Aromo el 28 de septiembre. Porque lo que hacían bulla eran aniñaditos de Guayaquil, con el estómago bien lleno, que no tienen nada que perder, ¿verdad? Entonces, me río porque alguna vez dije un fumoncito de Guayaquil y no di el nombre. Y después sacaron aclarando que tal persona no es un aniñado. Se reconocieron, pero nunca desmintieron que era fumoncito. En todo caso, son hasta, algunas veces son hasta infantiles. En todo caso, lo que existe muchas veces es chantaje. Le dejamos sacar la piedra aquí si nos da esto, esto. Y las empresas han estado acostumbradas a eso. Y eso fomenta la anarquía. También le dijimos, eso se acabó. Ustedes no pueden negociar directamente con las comunidades. Cualquier problema, al director de obras públicas, si no lo puede resolver, al gobernador, que tiene las instrucciones claras, hay todo un equipo en el Ministerio de Gobierno para tratar estos conflictos. Pero basta de esta anarquía. Te dejo pasar por aquí si me das esto y esto y esto. O sea, no es por defender la naturaleza ni nada, es para que me des esto y esto y esto. Entonces, eso se tiene que acabar. Entonces hay muchos problemas, ¿no? Pero ya hay que superarlo, ya hay que cambiar eso, o el país no despega. Entonces tuvimos cerca de 3 horas de reunión, ahí vimos tramo por tramo lo que había pasado. estoy molesto. Un abrazo a Jorge Manuel Marún, él está enfermo, pero hace 6 meses, 5 meses sobrevolamos con él la troncal amazónica. Me aseguró que en enero del 2009 iba a estar totalmente acabada, menos el puente sobre el río Napo, que incluso me lo señaló. Sobrevolé todo, de norte a sur. Y resulta que hay contratos que van hasta diciembre del 2009. Y no se me había informado nada. El presidente fue engañado, ¿verdad? Se van a acabar algunos contratos en enero del 2009, pero será 50-60% de la obra. En julio se acabará la gran mayoría, pero todavía quedarán 2 o 3 cosas para diciembre. Le hemos pedido que bajen tiempos, porque les insisto, también están acostumbrados a demorarse muchísimo por contrato. Es decir, si se puede hacer la obra en 12 meses, le ponen 18 meses. No, si se puede hacer en 12 meses, hagámosla en 12 meses. Entonces, tuve una reunión muy dura, pero creo que muy constructiva. Creo que los empresarios y los contratistas han entendido que la fiesta se acabó, que ya no se va a permitir esas cosas como, por ejemplo, que se triplican los montos, que se triplican los palazos y después mal el diseño. No, ahora ellos van a ser corresponsables. Ellos saben cuando un diseño está mal hecho. Si un diseño está mal hecho, no participe. Pero no es que cojan el contrato para después no quedar mal, porque antes nadie quedaba mal, pero hacer lo que quieran con el Estado, ¿no? Que se gaste más plata, más tiempo. Jugar con la gente. ¿Alguien se ha puesto a pensar el lucro cesante, que es tener un año después una carretera, por favor? ¿Alguien se ha puesto a pensar el riesgo que es tener mal, un año más mala una carretera? ¿Un año más en mal estado una carretera? Hay una indolencia terrible. Entonces, ojalá que se cambie esa mentalidad. Entonces, fue una reunión muy fuerte, pero creo que fructífera. Que se acabe en esto de que ya está la capa rodura por el puente. A mí no me contrataron. ¿Ustedes creen que un profesional que se precie va a hacer una carretera sin puente? Ay, es que no me hicieron el contrato para eso. Una carretera sin taludes estabilizado para que después de un mes de inaugurar la carretera haya un derrumbe y se bloquee. Por favor, eso es parte de la corrupción. Pues nadie con seriedad profesional va a aceptar esas cosas. Ya le dijimos, vamos a ir un... Hay muchas cosas que están cambiando. La ley de contratación pública evita, les insisto, muchas de estas cosas que habían sucedido. Ahora el diseñador va a ser el fiscalizador, agiliza trámites. Antes, para hacer la ampliación de un contrato, porque algunas veces es imponderable, ¿verdad? Para hacer ampliación de un contrato había que pedir informe a Contraloría, Procuraduría. Todo eso lo elimina la nueva ley, entonces se agiliza muchas cosas. Pero también la nueva política, se contrata la carretera total, significa asfaltado, hormigón, lo que sea necesario, puente, iluminación si cabe, señalización vertical y horizontal, arborización, taludes, y entrega la carretera en perfecto estado, el mismo constructor, ¿verdad? Para que sea su total responsabilidad la carretera habilitada y no tengamos ahora, como ahora, carreteras sin puentes. Créanme que esa es la situación del país. Tenemos carreteras sin puentes. No se les ocurrió contratar los puentes. Porque no sé quién les dijo que hay que esperar a que esté la capa de rodadura para recién contratar los puentes. Entonces, lastimosamente, no vamos a tener la troncal amazónica en 100% en enero, como habíamos ofrecido. Hemos incumplido, les pido mil disculpas, sobre todo a la Amazonía. Va a estar en gran parte. En julio va a estar casi totalidad y en diciembre totalmente. Y les pido mil disculpas. Sin embargo, cabe indicar que en estos 2 años de gobierno se ha hecho más que en los 8 años anteriores. Pero no se hizo lo suficiente y eso es lo importante. Bien. Luego, a las 9:15, tomé el vuelo, el helicóptero de Super Puma de Coca Loreto. Loreto es un cantón precioso, dicho sea de paso, de Orellana. Ojalá todos lo puedan visitar un día. Y bueno, ahí se armó una fiesta popular, tuvimos que caminar algunas cuadras, los chicos se habían salido de la escuela, estaban llenos de la alegría. Tengo mis dudas, y por ver al presidente porque se hicieron la pava, ¿no? Pero bueno, ya eso cada uno juzgará. En todo caso fue un momento muy, muy alegre. Yo quiero mucho a Loreto porque yo tenía un amigo mío que era voluntario josefino, ahí hay una misión josefina muy importante. Muchos de esos poblados en Amazonía han sido iniciados por religiosos, ¿no? El propio Loreto, Sevilla de Oro, con los salesianos. Sobre todo han trabajado ahí los josefinos, los salesianos, los capuchinos. Monseñor Lavaca era un capuchino, ¿no? Ellos más bien en la parte norte de la Amazonía. Entonces, yo lo iba a visitar, ¿no? Y conocía bastante bien Loreto, ¿no? Entonces, es un cantón y poblado que quiero muchísimo. Pero ustedes ven, Loreto, por ahí pasa a Troncal, un puente Bailey de 2 metros de ancho. Un peligro para la humanidad. Ya estamos haciendo el nuevo puente, dicho sea de paso. Y ya vamos a hacer todos los puentes. De aquí hasta diciembre van a estar contratados todos los puentes. Y en el 2009 todos los puentes de la troncal amazónica, que son más de 30, van a estar hechos. Entonces un inmenso abrazo a Loreto. Desde ahí cogí vehículos para por tierra ver cómo estaba la troncal amazónica. Ese tramo, Loreto, Guamaní está prácticamente terminado, solo falta una pequeña parte a faltar. En un mes se entregará, esa es una buena noticia, ese nuevo tramo de la troncal amazónica, hecha por Técnicas Generales, se llama la compañía, ¿no se acuerda? Técnicas Generales de Construcción, me parece. Está muy bien hecho. Entonces va a estar ya señalizado todo en un mes. Lamentablemente, sin puentes. Todavía faltan 3 o 4 puentes. Entonces esperamos de aquí a 6 meses tener también los puentes ya. Pero la parte de asfaltado, etcétera, ya está completa, ¿verdad? O sea, para mí no está completa la carretera hasta que no estén los puentes, obviamente. Entonces van a faltar los puentes, pero ese nuevo tramo va a estar habilitado. Quiero decirles que yo alguna vez viajé de Coca a Altena por tierra, en campaña, hace 2 años, me demoré como 5 horas, porque ese era un camino de mulas, ¿verdad? Con la nueva carretera, sobre todo cuando estén los puentes, creo que son, no recuerdo cuántos kilómetros son, cuántos serán, unos 120 kilómetros, fácilmente eso se podrá hacer en 1 hora y media, ¿no? Esa es la diferencia de tiempo, y así ha estado de abandonada la Amazonía. Bueno, recorrimos pues Loreto, fuimos por tierra, el cariño de la gente, en 10 de agosto, la comunidad de 10 de agosto, las comunidades a la orilla del camino, todos con sus necesidades, ¿no? Y yo también puedo ver lo que falta. Por ejemplo, en 10 de agosto los chicos no habían recibido uniforme, tampoco en General Farfán, cuando debimos empezar dando uniformes, los uniformes que estamos dando para las escuelas rurales. Eso es lo que queremos cambiar. Si no se puede dar a todo de golpe, perfecto, que empecemos por la frontera. No es que al último la frontera, ¿verdad? Entonces vimos el carretero y llegamos a Guamaní, donde también la gente, otra comunidad, queridísima, la gente ahí armó una fiesta, y eso es Napo, ¿no? Lo demás era Orellana. Es Guamaní, de acuerdo a lo que me dijeron ellos. Me había informado que era Guamaní Yaco, pero Guamaní Yaco es agua. Se es agua Guamaní, pero de acuerdo a ellos era Guamaní. Bueno, entonces ahí nos reunimos un ratito con la comunidad, les insisto, siempre nos gusta conocer a la gente, conversar con ellos. Ustedes saben que ellos no tienen electricidad. Pero lo más triste es que por ahí, por la comunidad, pasa el servicio interconectado. Ahí están las torres. Y no tienen electricidad. O no tienen buena electricidad. Les viene de Ambato y se quejaban de que de pocas horas tenían electricidad. Ese es el país. Imagínense, como son pobres, nadie les hizo caso, ¿verdad? Si fuera un negocio, enseguida le hubieran hecho caso. Como eran pobres, nadie les hizo caso. Entonces, esos compañeros no se preocupen, ya voy a dar la orden para que enseguida solo tender un cable del sistema interconectado, enseguida tengan electricidad mucho más estable, ¿no? Pero esas son las contradicciones del país. Bueno, de ahí cogimos helicóptero, volamos al Coca, de ahí cogimos avión y vinimos acá un poco tarde, me esperaba un almuerzo a las 2 de la tarde, llegué casi a las 3 y por eso empezamos también esta transmisión que es grabada con una media hora de retraso. ¿Tiene lo que le pedí, Sandrita? ¿Lo ha anotado, por favor? Ya. Bien, algunas observaciones importantes. Bueno, ya hablamos lo de Colombia. Les insisto, yo no podía dar mayores detalles porque todavía esa persona estaba en manos de los secuestradores colombianos. Clever Larriba, es Dipol, sí, Dipol, a la que, no, Gaula es antisecuestro, la Gaula colombiana. A la Gaula se le avisó dónde estaba, etcétera. Nos dijeron, no podemos intervenir porque es territorio controlado por la FARC. ¿Se imagina? Entonces, ¿se acuerdan que cuando dimos esto, salió un comunicado colombiano diciendo, nosotros no hemos sabido nada? Es decir, diciendo que éramos mentirosos. No pudimos dar más detalles porque todavía la persona no era liberada. Ya fue liberada esta semana, previo al pago de un rescate por parte de la familia. Buscaremos la manera legal de demandar civilmente al Estado colombiano porque ellos tienen que responder por ese rescate, por no poder controlar su territorio. Pero en todo caso, les ratificamos, señores. Se le informó a la policía colombiana de un secuestrado ecuatoriano por bandas delincuenciales colombianas. Se les dio las coordenadas, sitio Los Vergeles, yo sabía todo. Y nos dijeron, no podemos actuar porque ese territorio es controlado por la FARC. Y después esta gente tiene el descaro de mandarle a la ONU 16 puntos con coordenadas, donde supuestamente el campamento de la FARC en nuestro territorio. Ya se han verificado la mayoría, son grandes mentiras, como siempre. Lo que sí es verdad es que había ecuatorianos secuestrados en territorio colombiano y no hicieron nada porque no controlan esos territorios. Y les insisto, de continuar esta situación, al señor Larriba lo secuestraron en Cuenca. De continuar esta situación, delincuentes colombianos que entran a nuestro territorio, secuestran ecuatorianos y los llevan a sitios seguros para ellos en Colombia, porque no hay ahí presencia del Estado colombiano, porque no entra la autoridad colombiana, tendremos que poner restricciones a la entrada de colombianos. Yo no puedo permitir, no puedo permitir esta situación. Me dolería en el alma, porque va contra todos nuestros postulados, contra todo lo que buscamos, ciudadanía universal, libre movilidad, etcétera, pero debemos tener los pies bien puestos sobre la tierra. Si tenemos un vecino que no controla su territorio, y hay bandas de delincuentes que vienen de ese país a secuestrar ecuatorianos y llevarlos a esos territorios donde no hay control del Estado colombiano, no podemos permitir esa situación. Así de sencillo. Odebrecht ha publicado por todos los medios de comunicación ecuatorianos, brasileños, que son unos santos, que las madres Teresa de Calcuta se les queda corta, ¿no? Y que todo es simple política. ¿Cuál fue la verdad, señores? Que estos señores, entre comillas, nos quisieron hasta cobrar el arreglo de la San Francisco. Ustedes saben que pidieron plata para arreglar San Francisco. Y si hubiera habido otro gobierno, si hubiera estado un Lucio Gutiérrez, le pagaban más encima. Porque ya ha pasado eso. En la construcción de San Francisco se le quedó atorado el topo. Eso es el problema de la compañía. Nosotros le pagamos el rescate de ese topo. Y se llevaron el topo más encima. ¿Verdad? El topo es el taladro. Entonces, estaban acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Y creyeron que iban a poder seguir haciéndolo. Las irregularidades son cada vez mayores. Lo sabremos demostrar. Pero quiero decirles que dos veces se intentó llegar a un arreglo. Las dos veces fue esta compañía que se burló del país creyendo que iba a poder coimarnos o ablandarnos, etcétera. Y se equivocaron del medio a la mitad y fueron expulsados del país. Eran desde diciendo que todo fue politización porque ellos siempre han cumplido con el país. Puras mentiras que lo seguiremos demostrando y además se demostrará en los respectivos juicios civiles y penales que se están poniendo por la estafa que ha hecho Odebrecht al país. Pero esto lo han publicado hasta en los diarios de Brasil, ¿no? Entonces tratan de crearle presión a Lula para que se vaya contra el Ecuador cuando es un problema no de Estado a Estado, sino de Estado a empresa privada. Y una empresa privada, como lo dije alguna vez, corrupta y corruptora. Y lo sabremos demostrar, compañero. Combustible de aviones. Quedamos en que, ¿se acuerdan lo que hablamos el sábado anterior? Las cosas elementales que no se han hecho en este país. 135 millones nos cuesta el subsidio para aviones, de combustible de avión. Y no son los pobres los que viajan en avión, pues, ¿no? 47 millones solo nos cuesta una empresa, porque tiene aviones viejos que consumen mucho más combustible. Entonces, le dije que íbamos a hacer un decreto esta semana, dándoles plazo, 18 meses, a que cambien aviones de cuarta generación, mucho más eficientes en consumo de combustible, con lo cual esperamos que se reduzca el subsidio a la mitad, es decir, ahorrar unos 70 millones, o se le quitaba el subsidio a esos aviones ineficientes. Aquí está el decreto, lo voy a firmar en este momento, compañeros. En un año, si no han cambiado la flota, se quitará 20% del subsidio y en 18 meses, si no han cambiado la flota, se quitará el 100% del subsidio. Y de esto hay 500 cosas. Ya le quitamos el subsidio a los aviones internacionales. Sí saben que a los aviones, a las compañías internacionales también se las subsidiaba. Nos costaba como 50 millones de dólares anuales el subsidio. Todavía subsidiamos a los clubes, a los yates de lujo. Ya estamos preparando el decreto para no subsidiar a los yates de lujo. Terrible. Con diésel, como se subsidia a los pescadores, se subsidia también a los yates de lujo, aunque no crean. Bien, por último, ya lo mencioné, esta semana, pues de acuerdo a lo que decía el régimen de transición, empezó a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente, y con ello empezaron los ataques de la prensa y todo, a tratar de dividirnos, que ya hay las peleas al interior de Alianza País, disputas por cargo, todo es mentira, compañeros. Nosotros discutimos muy democráticamente y por el bien del país no buscamos nada para nosotros. Y el que busca algo, para él mismo, que mejor se vaya de Alianza País. Que está haciendo todo esto por una carrerita política para luego ser alcalde, perfecto, que se vaya nomás de Alianza País. Aquí todos estamos solo para servir a la patria. En todo caso, la mejor de la suerte de la Asamblea Nacional Constituyente, a su presidente, el Corcho Cordero, su vicepresidenta Minta Buenaño, su segundo vicepresidente César Rodríguez, a todos los compañeros, que Dios los ilumine, para que realicen las mejores designaciones, para que acierten en la comisión legislativa que realizará la labor legislativa y fiscalización en los próximos meses hasta que se establezca con las nuevas reglas que da la nueva constitución ya la Asamblea Nacional, que es el nuevo nombre que tiene el Congreso Nacional de la República. Mucha suerte a los asambleístas, de su labor depende crucialmente la Revolución Ciudadana y todo este proceso histórico que está viviendo el país. Así que mucha suerte y buen trabajo. Gracias. Gracias, señor presidente. Ahora nos acompaña como actor social invitado Eduardo López. Él es beneficiado de la bolsa electrónica del Ministerio de Trabajo, Camellonet. Es ingeniero en sistemas, estuvo buscando trabajo durante un año, hasta que por medio de un vecino se enteró de la página y aplicó. Luego de un mes obtuvo trabajo en la empresa lechera andina. Considera que el proceso fue rápido y eficaz y opina que la mayor dificultad que afrontan los jóvenes para conseguir empleo es la experiencia que como requisito solicitan las empresas. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Agradeciendo la oportunidad brindada, le doy mis más grandes felicitaciones, señor presidente, ya que por el sistema impulsado por su gobierno, que es el sistema de colocación de trabajadores, hoy tengo un trabajo digno y con un sueldo acorde a mis necesidades, el cual me encuentro trabajando en Lechera Andina, y es una empresa que se dedica a la exportación y a la producción de leche hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela, la cual nos genera mayor ingresos y eleva la tasa de empleos para los ciudadanos del Ecuador. Bien. Con respecto a mi pregunta es la siguiente, señor presidente. Señor presidente, ¿puede el gobierno nacional ampliar la cobertura de la bolsa electrónica de trabajo e incluir las vacantes de las instituciones públicas para que más jóvenes puedan conseguir un empleo? Sí, pero eso depende sobre todo de usted. Te felicito, Eduardo. Ahora, a mí me traen estos casos exitosos, ¿no? Habría que escuchar a los que no encontraron trabajo o cuando se cayó el sistema, etcétera. Entonces, cuidado, les insisto, nos convencemos de lo que queremos escuchar. Todavía falta mucho por hacer, pero ya hemos empezado a hacerlo, eso es lo importante. El total de demanda, es decir, de inscritos en Camellonet, así le puse el ministro de Trabajo, a esto que es un servicio electrónico de información, ¿no? Vía internet se inscriben los que buscan empleo y se inscriben los que necesitan empleo y se da el match en inglés, el cruce, el enlace. Entonces se han inscrito 7.592 personas, sobre todo jóvenes, se han ofertado 1.724 cargos y se han colocado 743 cargos. Aquí está Carmen Pereira. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando Camellonet? Desde el mes de septiembre realmente. Bueno, no está nada mal si desde septiembre ha funcionado con toda esta cantidad de inscritos y 794 colocados. Esto es una ayuda más, pero falta mucho más por hacer para combatir el terrible problema que es el desempleo. Son tres herramientas que están funcionando para el Servicio Público de Empleo: Camellonet, que es la bolsa electrónica, Camellotel, un call center que se puede llamar, y los centros de colocación presencial que actualmente ya están en 9 provincias. Todos van a una sola base de datos para armonizar de colocación. Y tú hablabas del problema de... Gracias, Carmen. Tú hablabas del problema de experiencia. También tenemos mi primer empleo, pasantías, donde se da un bono a estudiantes universitarios, pasantías por el momento del sector público. Tenemos que reformar la ley para ir también al sector privado, porque ahí hay los problemas de afiliación al IES, etcétera. Estamos buscando el mecanismo legal para que con pasantía no se tenga que hacer todo eso, y es para que tengan experiencia, porque es verdad, se gradúan nuestros jóvenes, buscan trabajo, no tienen experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia si no me da trabajo? Entonces la idea es facilitarles ese trabajo. Quiero decirles que en empleo no estamos mal, tenemos tasas muy bajas de empleo con respecto al histórico del Ecuador y con respecto al promedio de América Latina, pero cuando decimos no estamos mal significa que todavía tenemos 500.000 desempleados, o sea, no estamos mal con respecto a lo que había antes, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, yo entiendo a toda esa gente que nos escucha, está desempleada. Hay casos dramáticos, padres de familia que no encuentran empleo, tienen tres hijos, una desesperación muy grande. Y dice, este presidente está loco, pues ¿cómo dice que no estamos mal en cuanto a empleo si yo no encuentro empleo? Tal vez me expreso mejor, estamos menos mal que antes, estamos mejorando. Hoy hemos dejado de empeorar, pero falta muchísimo por hacer. Y quiero decirles que no se dejen engañar. Ustedes saben que el gobierno de Lucio Gutiérrez destruyó 200.000 puestos de trabajo. Revisen la estadística. Acabamos diciembre del 2004 con menos empleo que diciembre del 2002. Por su política ortodoxa, conservadora y prudente, disque de control de la inflación. Como que si no nos acordamos que en el 2003 hubo 8% de inflación, ¿verdad? Ni eso controlaron. Todo es mentira. Pero ¿qué pasa? Era la política de no hacer inversión, etcétera, para disque controlar la inflación, ahorrar. En verdad lo que buscaban era ahorrar plata para pagar deuda, pero todo eso es recesivo, destruía empleo. Y quiero decirles que si me ponen a elegir entre inflación y empleo, lo que se llama en economía el trade-off, la relación entre inflación y empleo, me quedo 10.000 veces con generación de empleo. Así tengo un poco de inflación. Se puede hacer las dos cosas. Generar empleo bajando inflación. Es difícil, pero se puede hacer, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, que con inflación comemos todos, aunque tal vez comemos un poquito menos. Con desempleo hay gente que no come. Políticamente, ahí está la demagogia. Algunos nos acusan de demagogos por nuestras políticas. La verdadera demagogia es lo que se ha vivido en los últimos 20 años. Lo que yo le llamo la demagogia del capital, el populismo del capital. Ahí está la verdadera demagogia. O sea, políticamente mucho más rentable tener a 15 y 6% de desempleo, pero cero inflación. ¿Por qué? Porque el 84% va a estar contento, un 16% va a estar en la ruina, pero 84% contento, y como cada ciudadano es un voto, voy a ganar por amplia mayoría, ¿verdad? En cambio, reducir desempleo, mejorar muchísimo a esa gente que estaba sin comer. Pero si se genera un poquito de inflación, el 84% va a estar un poquito descontento, ese 16% va a estar muy contento. Pero el 84% va a estar un poquito descontento y todos tienen un voto y se pierde la elección. O sea, políticamente es mucho más rentable controlar inflación que empleo, pero económicamente y humanitariamente es mucho más importante controlar desempleo que controlar inflación. Te insisto, con inflación hay formas de compensación, con inflación todos comemos, tal vez un poquito menos, pero comemos, con desempleo hay gente que no come. Entonces no se deje engañar, tal vez el principal indicador socioeconómico en una economía es la tasa de desempleo. Y con este gobierno la tasa de desempleo ha disminuido. Vaya, vean el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde lo felicitaban tanto los pelucones, las cámaras de producción, la burocracia internacional por su política económica, cómo aumentó la tasa de desempleo. Esa es la realidad. Felicitaciones, mi querido Eduardo. Y adelante. Gracias, Eduardo. Ahora estará con nosotros Felipe Ogas Oviedo. Él es vocero de la organización Diabluma, una institución que persigue fomentar la identidad propia. Tiene representación en 5 provincias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí Chichimashi, Rafael, Imanaya, Kangi. Kanka, Chichuata, Rimangi. Poquito nomás. Piti, piti nomás. Piti, piti. Suma, suma, mi mashi. Ahí Shamushka. Shinai, Shinashinaya. Ahí Shamushka. Gracias, Yupaychani. Bueno, yo represento una organización que se llama Diabluma, que seguimos muy orgullosos nuestro mestizaje, pero viendo también con mucho gusto y con mucho amor el lado indígena, el lado indio. Entre esas cosas damos talleres los más grandes que podemos de Quichua y bueno, recuperamos eso. Yo vengo específicamente a invitarte, Rafael, a la inauguración de nuestro sexto año de Quitu Raimi, que es un desafío a todos los pelucones de esta ciudad, que estamos hartos de que se roben el dinero, y quería pedirte también si podías exigirle al municipio que nos rinda cuentas de cuánta plata le da a la corrida de toros, porque es plata de los quiteños. ¿A la corrida de toros? Sí, por favor. Hemos pedido ese dato desde hace bastante rato y no nos han dado. Y queremos saber para que se corte eso, ¿no? Para que el próximo alcalde se comprometa. La plaza de toros del Banco de Pichincha, ¿verdad? Con la nueva constitución va a tener que venderlo, porque prohíbe la nueva constitución que grupos financieros tengan negocios fuera del sector financiero. Excelente. Va a tener que venderte la Amazonas, plaza de toros, todas esas cosas. Y el estadio de Barcelona. Está alquiladito nomás. Y bueno, también en una nota más seria, ¿no? Más invitarte el 9 en el Teatro Sucre vamos a armar un concierto de pasillos gratuito. Ah, qué como bien, todo, gracias. Para ver si puedes estar aquí. Me encantan los pasillos, si puedo estaré. En este proceso. ¿Y tu Raime cuándo es? Empieza el 8 de noviembre con una marcha antifascista, que es uno de los temas que quiero tocar. Pero te quería contar que en este proceso precisamente se le quitó 30 hectáreas de vestigios arqueológicos, de ruinas, a Mutualista de Nalcázar, paradójicamente, Mutualista Pichincha. Hay una parte que ahora tiene el Fonsal y otra que tiene el Banco Central, que prueban la existencia de Quito hace varios miles de años, ¿no? Y con eso queremos descolonizar, que se quite la idea de que llegaron los españoles y aquí no había nada, sino que había una civilización muy, muy avanzada, digamos, y una ciudad grande, ¿no? Entonces, reitero mi invitación, vamos a estar ocupando varios espacios públicos, ya que la nueva constitución nos ha dado la oportunidad de entrar a los espacios públicos, ahora es nuestro derecho. Eso es una cosa muy admirable. Y bueno, quería contarte sobre este tema del fascismo. Desde hace mucho rato se están generando aquí, con mucha influencia colombiana, que sería bueno que se investigue también, grupos fascistas, neonazis, ¿no? Que han atacado a muchos compañeros y esta semana le han disparado a un compañero en Cuenca. Yo he informado oportunamente al Ministerio de Gobierno, pero sí queremos que se tome acciones concretas y rápidas, ¿no? Fehacientes, para que no nos pase lo que en Bolivia. Antes de que el agua se ensucie, como dice mi mamá. Entonces, Bueno, y en este tema del medio ambiente, que es una cosa que nos preocupa muchísimo a los jóvenes, ¿no? Que realmente estamos con ganas de que el mundo, la humanidad, le dé más valor al agua, al aire que al oro, ¿no? Creemos que es un momento importante como para bajarse de esa cadena de destrucción que tú ves que cómo se está cayendo el capitalismo ahora por pedazos. Es hora de bajarse de ese modelo y empezar a construir otro, ¿no? Y para eso... Ya Ecuador se bajó felizmente hace 2 años. Yo creo que se pueden todavía... Hacer muchas cosas, claro. Sí. Y sobre todo respetar la voluntad de las comunidades que valientemente están dando ese valor, ¿no? Ese valor ya, a las... A ver, tú te refieres a los skinhead, que es un grupo de jóvenes, cabeza rapada, que yo creo que ni siquiera lo hacen de malos, sino de tontos, ¿no? Por imitar las películas que ve, etcétera, que ahora se las dan a nazis, van con símbolos nazis, la cruz gamada, la cruz de del nacionalsocialismo, etcétera, y golpean a chicos que ven con pelo largo, etcétera. Este es un país democrático, ellos tienen derecho a pensar como quieran, a vestirse como quieran. Lo que no tienen derecho es atentar contra el derecho de los demás. Entonces, si hacen eso, serán sancionados con todo el rigor de la ley. No he sabido lo del disparo, pero ya que me dices, entonces me va a estar escuchando el comandante de policía, si no le comunican, que haga las investigaciones. Les insisto, no es delito estar con chompas de cuero, cabeza rapada, símbolos nazis. Eso no es delito. Pensar no es delito, así rechacemos totalmente esas ideas, esos símbolos, etcétera. Pero no pueden atentar contra el derecho de los demás. Entonces, vamos a tomar las medidas y les pido disculpas por esos excesos de estos pobres jóvenes. A mí no me dan rabia, me dan pena. Porque ellos intentan ser malos y a lo sumo son ridículos, ¿verdad? Y lo que hacen ni siquiera lo hacen por ideología, por eso, y no por falta de personalidad, e imitar y tratar de llamar la atención. Muchos han tenido hogares destruidos, no han tenido afecto, etcétera. Entonces utilizan estos métodos para tratar de llamar la atención. Con respecto a naturaleza, con orgullo yo te puedo decir que ningún gobierno en la historia del país ha hecho tanto para la naturaleza como nosotros, ¿no? Y seguimos haciendo. Hay iniciativas realmente de ruptura como el Yasuní, que hasta ha tenido mucha acogida a nivel internacional. Tenemos que concretar las cosas, pero hay grandes potencialidades. Dejar el petróleo en tierra, pero por esa contaminación evitada, recibir una compensación. Nos alentamos a Kioto 2, porque eso es lo que dice Kioto 2. Ahora se están dando bonos, premios, bonos que se venden en un mercado de bonos, porque a ustedes le dan un bono por no contaminar y con ese bono ustedes le venden a una empresa que necesita ese permiso para contaminar. Entonces reciben una compensación. Se están dando bonos por deforestación evitada. Nosotros hemos ido más allá. Estamos pidiendo bonos o compensación por contaminación evitada. Entonces, hay cosas muy interesantes que se está haciendo. Se reforzó el control forestal, etcétera, ¿no? Se está teniendo mucho cuidado. La nueva constitución es muy rigurosa en eso. Sobre las comunidades, siempre se va a escuchar a las comunidades, pero seamos realistas, Felipe, yo te veo a ti muy comprometido con nuestros hermanos indígenas, orgullosos de ese herencia indígena, de la cual yo también me siento orgulloso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, aquí se celebraba el descubrimiento. ¿Descubrimiento de qué? Como que si aquí no existía nada, y existían sociedades perfectamente estructuradas. Hubo una invasión, que hay que superar lo que tú quieras, que dio paso a una nueva cultura, mestizaje, de acuerdo, pero hubo una invasión, no hubo un descubrimiento. Entonces, pero cuidado que eso no nos ciegue y no mitifiquemos. Entonces, siempre se le va a consultar a las comunidades, eso dice la nueva constitución, pero otra cosa es lo que pedían ciertos sectores indígenas, ni siquiera la gran mayoría indígena, porque hay muchos que hablan por ellos y no son ellos, que era consentimiento previo. ¿Qué hubiera pasado? 20 familias se pueden oponer a una hidroeléctrica que va en beneficio de 13 millones de ecuatorianos, eso tampoco se podía permitir. Hay que dar las compensaciones, la constitución lo dice, en recursos no renovables, donde está el proyecto petrolero, minero, etcétera. Los primeros que van a beneficiarse son esas comunidades. De hecho, ya está el borrador de la ley minera, establece que hasta 3% de las regalías sobre total de ingreso de producción, no sobre utilidades, sobre total de producción, perdón, va a los gobiernos locales y comunidades afectadas por ese proyecto minero. Entonces van a ser los primeros en ver los beneficios de ese proyecto, ¿verdad? Entonces ya se han tomado medidas, pero ir a un consentimiento previo hubiera sido bloquear el desarrollo del país. Y no nos engañemos, o sea, no es tan fácil. Mire el problema que tenemos en Panacocha. ¿Cuál es el problema? No es cierto que no se ha pedido permiso, que no se ha conversado, que no se ha hecho la consulta previa, como se quiso decir. Están peleados entre comunidades. Entonces uno dice, ¿por qué le consultó a él y no me consultó a mí? Y ahora tienen el problema de que quieren que se negocie con el dirigente de la comunidad y no con las personas que son afectadas por el proyecto. Entonces le hemos dicho, pónganse de acuerdo. Y cuando se pongan de acuerdo, nos avisan para conversar. Pero muchas veces son las desuniones de las propias comunidades. Pese a eso, hay que seguir conversando. Siempre se les va a consultar a los compañeros. Si se comete algún error, se lo corregirá. Pero cuidado, caemos en extremos en fundamentalismo, como ya hemos visto en algunos grupos. No a la minería. Entonces, estar sentados encima de una riqueza inmensa y por fundamentalismo no utilizarlas para el desarrollo del país. Ah, no, es que eso contamina la fuente de agua. No es cierto. Puede haber minería que no contamine. Ah, es que nuestro país es megadiverso, entonces no puede tener minería. Bolivia es megadiverso y sí tiene minería. Ah, no, es que en la cosmovisión indígena, para los indígenas, la minería no debe aplicarse. Evo Morales, primer presidente indígena en la historia de Latinoamérica, dile pues que cierre las minas en Bolivia para ver que te conteste. Entonces, todas son cosas que no resisten el menor análisis. Seamos sensatos, necesitamos de la minería para salir de su desarrollo, pero por supuesto, debe ser una minería con absoluto respeto a la naturaleza, con absoluta responsabilidad social y consensuada, socializada, consultada con las comunidades que reciben el efecto negativo, porque algo de efecto negativo sí se tiene de esa minería, que a su vez deben recibir las compensaciones. Los primeros en recibir las compensaciones y los beneficios de esa actividad, llámese minería, petróleo, etcétera. ¿Ok? Bueno, adelante. Y saludos a todo tu grupo. Con todo gusto, si puede estar ahí. Gracias, Felipe. Ahora estará con nosotros Magali Pozo, presidenta del Comité Barrial del sector La Bota. El comité se integró jurídicamente hace 8 meses para trabajar organizadamente en beneficio de sus habitantes. Bienvenida. Señor presidente, público presente, reciba un cordial y caluroso saludo de parte de nuestro barrio La Bota. Y de antemano le extiende una cordial invitación para que usted nos visite, para que conozca. Tiene un clima muy bonito y prácticamente para nosotros sería un honor tenerlo ahí en nuestro sector. Señor presidente, una vez que los barrios nos organicemos en brigadas barriales conjuntamente con la policía, ¿cuál sería la capacitación y el marco legal en la que los ciudadanos podemos actuar? Se le está cambiando toda la orientación a la policía. La policía... Bueno, así fue su origen, fue un origen militarizado porque la fundó el general Enríquez Gallo, que era un militar, ¿no? Entonces, la orientación era también marcial, militar, grandes cuarteles, formaciones rigurosas y todas esas cosas. Pero la diferencia de la policía con las Fuerzas Armadas es que las Fuerzas Armadas combaten un enemigo. La policía vive entre amigos, los ciudadanos. Entonces, le estamos dando la vuelta a esa orientación para hacerle una policía comunitaria. Ya no los grandes cuarteles, pequeños cuarteles. El proyecto es hacer como 1.800 cuarteles comunitarios. Ya se empezaron algunos. Hay aquí el Ministerio de Gobierno, o me dicen que está el coronel Max Campos, ¿no? Pero no sé si conozca los cuarteles comunitarios que se están haciendo. Entonces, hasta el uniforme se le va a cambiar. Y la idea es que interactúen con la comunidad y se capacite también la comunidad. No, se están dando grandes pasos, ¿eh? Pregúntenle la cantidad de equipos que están llegando. Oiga, es que recibimos ahora... Es que la hipocresía, cómo indigna, ¿no? Ahora los pelucones hablan de que brote inseguridad y con sus periódicos publican todos los días el más mínimo asalto para escandalizar a la gente. Pregúntenle al coronel cómo dejaron a la policía. No tenían armas. Eran 42.000 policías, habían 10.000 chalecos. Tenían que turnarse para utilizar los chalecos antibalas. No tenían armas. ¿Cuántas armas habrán habido? 15.000. Más de la mitad de la policía no tenía armas. No había patrulleros, no había comunicaciones. Los cuarteles, cuando uno va a un cuartel no sabía si era la cárcel o el cuartel, porque algunos cuarteles estaban en peores condiciones que las cárceles. De eso no dicen, ¿no? Y nos querían convencer que era la Corporación de Seguridad Ciudadana la que iba a ayudar y lo que quería era privatizar la policía. O sea, la oligarquía de Guayaquil quería tener comisión de tránsito, policía municipal y policía nacional. Quería tener toda la fuerza pública para sus protervos fines, ¿no? Entonces, los policías eran inútiles, ellos los iban a salvar, pero era de ellos la policía. Entonces, pregunten cómo nos dejaron la policía. Entonces, estamos cambiando todo eso y se trata de hacer una policía mucho más comunitaria, inserta en los barrios, trabajando mano a mano con ustedes, para lo cual también se les va a dar capacitación. Pero no sé si puede ampliar los planes y las ideas, coronel. Claro que sí, señor presidente. Compañeros, porque creo que nos conocemos algunos miembros de La Bota, porque hemos trabajado en policía comunitaria. Aquel entonces que fue jefe de la Policía Comunitaria del Distrito Metropolitano de Quito. Y ahora trabajando en la Unidad de Ejecución Especializada del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Para contestarle la pregunta a la señora, créanme que ya se han organizado ustedes perfectamente. Lo importante de todo es que ahora el nuevo rol de la Seguridad Ciudadana es de prevención y de participación ciudadana. De hecho, la comunidad tiene que organizarse y tener una buena relación policía-comunidad. De hecho, ¿qué es lo que vamos a hacer? en proyectos referente a la capacitación de la comunidad. Es importante que la comunidad esté capacitada. Eso significa que se crean las escuelas de seguridad ciudadana. Escuelas donde la comunidad, toda la comunidad en general, puede capacitarse en varios aspectos. Entre ellas, el diagnóstico comunitario, que nosotros tenemos que conocer qué está pasando en nuestros barrios, ¿no? Georreferencial en un mapa específico para que conjuntamente la Policía Nacional, las autoridades locales inclusive, pues, y el resto de las organizaciones sociales, las autoridades, etcétera, puedan desarrollar un programa de convivencia ciudadana. Conocer también problemas de violencia intrafamiliar que tanto se está dando. Se van a capacitar en lo que es prevención comunitaria del delito. O sea, conocer las estrategias, las técnicas y tácticas específicas que la comunidad necesita saber para prevenir ser víctima de un delito. Y así otras temáticas que en estas escuelas de seguridad ciudadana se están dando ya aquí en la ciudad de Quito y a nivel nacional. Gracias, Roberto. Estamos trabajando comunitariamente y se va a profundizar eso. A la Policía Nacional se le va a dar una vuelta total. Se le está equipando, modernizando, dándoles equipo de comunicación, capacitando, reorientándolas hacia la comunidad, etcétera. Te insisto, recibimos una policía destrozada. Ojalá algún medio de comunicación de estos que tratan de escandalizar todos los días con el auge delictivo, etcétera, sea un poco más serio y haga una investigación del equipo con que encontramos a la Policía Nacional. O sea, los mismos que destruyeron este país, después se rasgan las vestiduras por la destrucción y pretenden ser los resucitadores de este país, ¿verdad? Felizmente la gente no se va a engañar, si no miren el 28 de septiembre de este año. Agradecemos la presencia de Magali Pozo, presidenta del Comité Barrial del sector La Bota. Ahora un saludo para nuestros hermanos quichuahablantes. Tendremos la traducción al quichua por parte del machi Manuel Miguel José Maldonado. Estoy olvidando de su nombre. Mana Miguel, Mana Manuel, Arturo Telo. Buongiorno, Arturo Telo. Buenas ¿cómo feras. Está? No hable ¿cómo el Deportivo está? Quito, machi. No hable el Deportivo Quito. Sigámonos, vamos. ¿Cómo está? No, hay que saludar a Arturo en italiano. Pero en él italiano, no habla castellano muy bien, ¿sí? Ajá. Y perfecto burócrata, lo vi llegar. Como a las 2:30 que llegué atrasado, venía el almuerzo, pero caminando ahí a paso de tortuga, ya se volvió el perfecto burócrata este. Terrible. ¿Eh? O sea, como que se pedía permiso el pie derecho para mover el izquierdo. Allí mi, imanaya, ñukanchi, yakta pusha, imanayata kangi. Sinala, nomás taitico, ñukaka. Chaupi, unguskami kani. Ah, ña. Aska, uma, dolor. Uma nanay. Dolor, charini. Ah, ña. Uma? Uma nanay. Uma nana, charini. Ah, ña. Mashna watata charingi. Mashna? Mashna watata charingi. Yukaka, chungu, chusco, chung. Bien, es que estoy cuando de cabeza, así, me olvido. Chusco, chunga, pizca. Ah, ya, edad. Chaimanta. ¿Cómo me olvido los números? Es por el dolor de cabeza. Ari, chay, jinami, kan. Imanaya, kampa, warmi, guaguacuna, ayillachu, kankuna. Suma. ¿Kaipi, kankuna o guasipi? Guasipi. ¿Amana, palaciopi? Kai, punya, aniversario, matrimonio. Uy. Sumagmi. Chinaka kai tuta, sumak tuta. Are? No. Mashna wata kasado kangi. Suk chunga sukta. Chunga sukta wata. Ari. Kasado kangi. Ari, ashka. Ari, achka tiempo, ari. Ajá, dinosaurio shino kangi nacho. De shinami. Agimi. Chai shinami nyukanchi jakta pushaka tukui kai semana tukuriku ima rurashkata wiliashka. Shinami sábado punja ñukanchi llakta pushaka cuencapi karka. Shinapis ñukanchi llakta pushaka chuchakimi karka. Tuta paika upiarka, bailarka, sacrificio de la patria, nirka paika. Ari? Kipama ñukanchi llakta pushaka bicicletapimi rirka. Chunga chusku kilómetro tame chay shina purirka. Kipama ña 12 de abril katuna pambapimi shuksuma shungunata mikurka. Kipaman, alcalde kunawan mitandarirka, iña chunga horas tukupika, radio nishkapi rimarka. Mikushka kipa, kitoman tigramurka. Domingo punjaka, paipa gaiyuwan mikarka. Lunes punja, nyukanchi yakta pushaka kitopimi karka, chaipimi buro político nishkata charirka, paika shinaya yakimi karka. Shinapas, chunga horas tukupika, kaipimi salvador capitano karka. Y chaimanta, nyukanchi yakta... Chaimanta ñukanchi llakta pushaka may kushilia karka añorando tiempos pasados, señor presidente. Campeones, campeones, campeones, campeones nomás, ¿ari? Y chechinami ñukanchi llacta pushaka Salvador Capitanowan, rimarca, rimarca, mushuk proyecto kunamanta, mushuk emelec manta, glorioso emelec, pusak chunga wata, ¿no? 80 años, ¿ari? Shinami kan. Y chechinami ñukanchi llacta pushaka dando chance a otros equipos nirka, shinami kan, ¿ari? Y chequipaka ñukanchi llacta pushaka ña chunga shugoras tukukpika, Granadero Cuna y Aikukta Yuxitami Rikurka. Caipica, Liceo Policial Manta Yachaku Cunapash, Luis Martínez Ambato Manta Yachaku Cunapishmi Caipicarca. Martes Punya, Ñukanchi Yacta Pushaka Kitopimi Carca. Chaipimi Yana Kurita Surkukta y Machina Chaita Rurakushkata Chaishina Tandarirka. Hipamanka, Ministro del Litoral Nishkatapash, Guayas Kamartapashmi Agliarka. Mushu Kunami Chaipika Yankakun Kuna. Nicolás Isa Wagner, Paika Ministro del Litoral Mikan. Francisco Jimenezca, Guayas Pacamag Mikan. Paikunaka, Wambra, Wambra Mikan Kuna. Y Shinami Ñukanchika, Mushu Yaktata, Hatarichingapa Munanchi Nirka. Ña Chaupi Punya Yali Tukupika, Ñukanchi Yakta Pushaka, Despacho Presidencial Pilianka Kunawami, Chaupi Punyami Kunata Mikurka. Hipaman, Shuktak Tandari Kunatami Charirka. Shinami, Banco del Migrante Nishkata, Imashina Rurangapa, Imashina Shayachingapami, Chaitaka Ashtawan Parlarka. Chaishina, Martes Punya, Ñukanchi Yakta Pushaka, Yankarka, Yankarka. Miércoles Punya, Ñukanchi Yakta Pushaka, Mantapi, Shuhatari, Tiashkamantami, Shuk, Tandarita, Kaipi Charirka, y Chaipimi, Imashina Chaikashta, Kashkata, Rikuchirka. Ña Chaupi Punya Tukupika, Fander Falconiwanmi Tandarirka, Chaipimi Kulki Churanata Imashina Rurakushkata, Rikuna Kashkata Rikurka. Hipaman Diego Zapaterwanmi Tandarirka, Chaipimi Sarumpi Banco Kuna Imashina Yakia Pashkata, Rikungapa Chaishina Tandarirka. Chaipimi Chaitaka Maana Sakishunchu, Ima Yaki Tiashkakunataka, Alli Chinami Kanchinirka. Hipaman Mitzai Wasi Pushaimanmi Rirka, Chaipimi Chaipi Rikurka, Imashina Fuerzas Armadas Nishkakunapas, Pakaya Yachana Kunapas, Imashina Kashkata Rikurka. Chaishinami Ñukanchi Yakta Pushaka, Miércoles Punya, Ashtaka Yankarka. Jueves Punya, Ñukanchi Yakta Pushaka, Amazonía Manmi Rirka. Chaipimi Ecuador Rurai, Plan Ecuador Nishkata, Imashina Kashkata, Willyangapas Rirka. Ñukanchi Yakta Pushaka, Chaitaka Rimakushkanchi, Rimakushkanchi Nin, Chaitaka Ñami Rurana Kanchi Nin. Chaishinami, Kaskalespi, Kashpaka, Waranga, Pichkapatsa, Tarpu, Kunamantaka, Kimsa, Yami, Imata, Nishanikta, Rikushkata, Nirka. Plan Ecuador, Taka, Kimsa, Tarpu, Kunayami, Yachan, Nirka. Chaishinami, Hipamanka, Super Puma, Nishkapika, General Farfán, Manrirka. Chaipimi, Yakuta, Kajarichingapak, Shinayata, Shukchakata, Kajarichingapak, Kayarka, Kuna, Shinapis, Ñukanchi, Yakta, Pushaka, Chaitaka, Mana, Kajarichirkachu. Chaitaka usairpa kulkiwanmi rurashka nirka, y chaitaka ñukanchika mana munanchichu nirka. Hipaman lago agriumanmi rirka, y chaipimi ñukanchi llakta pushaka, imashina chaipi tiashka kunata rikurka. Chaipimi plan Ecuador nishka, Ecuador ruray nishkata ashtaka wiliarka. Chaishinami ñukanchi llakta pushaka jueves punyaka, kokapi puñurka. Viernes punyaka may tutamantami hatarirka, y chaipimi ñan kunata rurakunawan tandarirka. Ñukanchi llakta pushaka chay troncal amazónica nishkataka mana utiaya tukuchirinchichu nirka. Ashata una yagrinchigmi nirka. Hipamanka super pumama wanmi loretoman rirka. Chaypimi ashtaka chaypi causa kunaka kushilia chaskirka kuna. Shinapash loreto wamani ñanka ñami ali kan nin, shinapish chakaka mana tianchu nin. Chaytami tukuy kunata alichina kanchi nin. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka tukuy rurashkata semanaka y semanapi ima rurashka kunata wiliashka, ichemanta ñukanchi llakta pushaka kushiliami kan. Kaya punyaka machala manmi rin. Y llakta pusha kaypika ashtaka gente kunami kanta rikungapa shamun. Y kanka ashtaka fanatikada charinki. Universidad Pitzer, Estados Unidos mantami, paikunaka kaiman shamurka kanta rikungapa. Ari, imanaya Universidad Pitzer. Ari, paikunapa shamurka canta rikungapa. Hay shamushka mashikuna, pero ellos hablan inglés, quichua, español. Ah, hay shamushka mashikuna. Están estudiando quichua, qué bien. ¿En dónde? En San Francisco. Mana Shuga Academia Particular Pimi Yachakunkuna. ¿De quién es la academia? Cachuleando mashi. Academia Latinoamericana. Además de trabajar aquí cachuleando, ¿y usted qué gana? ¿Cómo cuánto es? Más que el presidente gana. Mana. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka tukuita wiliashka shinaka taita kun. ¿Qué universidad? Pitzer. Pitzer. Ajá. Suena Pilsener, emocionó la Pitzer. Ima estado, Ima llakta. Mai han estado manta. California. California. Ari. Ari shamuska mashikuna. Ari chay shinami kan. Shinami ñukanchi llakta pushaka tukuita wiliashka y paikunaka chay shinami tukuikuna ima rurashkata yachanchi. Shinaka taitakuna mamakuna shamuk semanami kutinjata shamushun kutinjatami wiliangapa kaipikashun. Y ligillaka suma gallimi kan. Equipo kunaka suma tami pukshankuna. Allimi chay shinakan. Shinapash emeleka mana ligillapichukar. Taita kuna mama kuna, shamu semana kama, pagi pagi. Qué bueno que tenga su trabajo en la academia, porque va a dedicarse tiempo completo a la academia nomás, sí, sí. A la academia, ve. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Machi. Agradecemos a todos los representantes de los diferentes barrios que se han hecho presentes en este, en el Salón Amarillo. El momento que se difunda este programa, en Machala se está realizando el encuentro presidencial, el primer encuentro presidencial y la segunda reunión de gabinetes de ministros entre Ecuador y Perú. Muchas gracias, señor presidente. Lee la carta esta, por favor, un ratito. Yes. Quiero leer la carta firmada por Cleber Larriba Alvarado. Dice, señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, aún desconcertado por más de 6 meses de secuestro y aislamiento, entre las primeras reacciones de vuelta a la tranquilidad del hogar está expresar a usted mi gratitud imperecedera por la sabia y prudente actuación del gobierno nacional que me ha permitido recuperar mi libertad. Todas las frases y palabras hacia usted y las autoridades que lograron el desenlace satisfactorio de esta dura prueba, poco pueden traducir mis sentimientos de gratitud, pues no hay lenguaje capaz de ponderar los sufrimientos de quien, vuelto a la impotencia por la fuerza, el abuso y la violencia, ha vuelto a gozar del esplendor del sol, la belleza de la vida y el amor de sus seres queridos. Que esta inenarrable experiencia personal sea oportunidad, señor presidente, para pedir a usted que no desmaye en los esfuerzos por crear en el país las condiciones que permitan a los ecuatorianos la tranquilidad para vivir y trabajar con seguridad y bienestar, condiciones indispensables para alcanzar el desarrollo integral de todos los pueblos y de sus habitantes. Reciba usted mis reiteradas expresiones de complacencia y reconocimiento de alguien que ha sentido en carne propia las torturas físicas y psicológicas del secuestro criminal, que ojalá nunca más ecuatoriano alguno vuelva a sufrirlo en el futuro. Del señor presidente, con un emotivo saludo, Cleber Larriba Alvarado. Él es el ecuatoriano que estuvo secuestrado 6 meses en Colombia. Es hermano de nuestro gobernador, muy querido amigo Osvaldo Larriba, y extraordinario gobernador en Azuay. A él, a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, un inmenso abrazo. Gracias por las palabras de elogiosas y de gratitud, pero no las merecemos, en verdad. Y no se resolvió con total satisfacción el caso. Hubo que pagar el rescate. Normalmente la UNACE prácticamente todos los secuestros los ha resuelto, logrando capturar a los secuestradores sin que se pague ningún rescate. Esta vez no se lo pudo hacer porque fueron delincuentes colombianos que se lo llevaron a Colombia. Y repito, se les denunció esto con coordenadas y todo. ¿Te acuerdas el nombre de la policía? ¿La? No. Sí, es un nombre medio raro. ¿Se acuerda, coronel, cómo se llama? La Gaula, ¿no? A la Gaula colombiana, y nos dijeron que no podían actuar porque era territorio controlado por la FARC. Esto no lo vamos a poder, no lo vamos a dejar pasar nuevamente, no lo vamos a volver a permitir. Y les insisto, si sigue sucediendo, okay, o sea, tal vez suceda nuevamente, no vamos a dejar que continúe sin control. Si sigue sucediendo que vienen delincuentes colombianos, secuestran a ecuatorianos, se los llevan a Colombia, y recibimos con toda desfachatez la respuesta de Colombia que no puede actuar porque son territorios controlados por la FARC, tendremos que poner restricciones a la entrada de ciudadanos colombianos en el país. Pero el gobierno nacional no permitirá que esto continúe. Bien, compañeros, les reitero, para los que han escuchado amablemente la cadena, el sábado 25 de octubre, fue una cadena grabada el viernes 24 de octubre en Carondelet, así que cuando decíamos hoy era el día viernes, en realidad el sábado, cuando están escuchando esta cadena o este informe radial y televisivo, nos encontraremos en Machala en la segunda reunión del gabinete binacional. Fíjense cómo cambian las cosas. Hace 10 años Perú y Ecuador eran enemigos, ahora actuamos como un solo país. Segunda vez que los gobiernos, ministros, presidentes de los dos países se reúnen para discutir como hermanos temas binacionales, cómo ayudarnos mutuamente. Hay resultados muy concretos de la reunión que se dio hace un año en la ciudad peruana de Tumbes. Pero esta fecha también, esta reunión, tiene un simbolismo especial, una connotación especial, porque el 26 de octubre se celebran los 10 años de la firma de la paz. Y todavía tenemos una deuda muy grande con nuestros pueblos fronterizos. El plan binacional no ha funcionado bien. Ya se han adelantado cosas estos 2 años, como lo reconoce el propio gobierno de Perú. En estos 2 años, con nuestro gobierno, se ha avanzado más que en los 8 años anteriores, pero falta mucho por hacer, el proyecto Puyango-Tumbes, etcétera. Lo único que le ratificamos a los compatriotas de la frontera sur que tanto sufrieron durante tantos años y que fueron los centinelas de nuestra soberanía nacional, es que denos un poquito de tiempo, pero van a ver los resultados. Se van a hacer esos grandes proyectos de desarrollo, como ya se está haciendo el canal Sarumilla, el Zapotillo, se limpió al menos el canal Sarumilla, el Zapotillo se está haciendo, y se van a hacer los estudios, no sé si ya se están haciendo, ya se dio el financiamiento del proyecto Puyango-Tumbes y se va a tener ese proyecto binacional, así como los ejes viales, etcétera. Ya se están viendo cambios, pero verán cambios mucho más fuertes en los próximos meses cuando ya hemos corregido algunos errores que se cometieron en el pasado. Felicitaciones a todos los pueblos de la frontera sur. Sábado 25 de octubre, cuando me están escuchando, a las 6 de la tarde va a haber el concierto por la paz en Huaquilla, ciudad fronteriza con el Perú. Aguas Verdes queda al frente, ¿verdad? Pero Huaquilla es mucho más grande que Aguas Verdes, así que se va a hacer en Huaquillas el festival con artistas ecuatorianos, con artistas peruanos y con la participación de poblaciones del Ecuador y Perú, con la participación del presidente de la República del Ecuador, y ojalá que pueda estar el buen amigo Alan García. Felicitaciones a los pueblos de Ecuador y Perú, han dado una gran muestra de lo que puede ser el diálogo, la hermandad, que está por encima de las rivalidades de los gobiernos, los problemas eventuales que se presenten, la hermandad de nuestros pueblos es indestructible. Y la paz tiene que dar frutos y la dará. Ya se ha avanzado, pero avanzaremos mucho más. Y un abrazo a todos los ecuatorianos que nos escucharon, compañeros, y seguiremos trabajando por el desarrollo del país y por esa patria para todas y para todos. Hasta la victoria siempre. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera, con fe la bandera, divisa de honor, es la sangre de nuestra frontera. Ecuador, Ecuador. Diálogo con el presidente.